Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de la nostalgia y videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y esta noche vuelve uno de nuestros programas más característicos, el especial Juegos de Nuestra Vida, parte 4. Y como de costumbre hablaremos de juegos que nos han marcado especialmente en nuestra vida como jugadores y al igual que en anteriores entregas, vuestra participación será determinante. Comentaremos vuestros juegos en directo esta noche, que promete ser entrañable. Pero antes de empezar el viaje al pasado, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Tenemos que decir los juegos que vamos, de los que vamos a hablar ahora. No, aún no. Vale. Ya llegará en un momento. Pues entonces yo voy a decir que a mí actualmente los juegos deportivos no me llaman especialmente la atención, pero hubo una época en la que estaba especialmente enganchado a uno y es el que voy a comentar. Además aquí hay un miembro del programa al que le da palizas en él y para mí es un juego muy entrañable. Ya desvelaremos después cuál es. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues yo voy a hablaros de un juego que, si habéis visto la imagen del post o de la entrada de programa del programa de hoy, sabréis cuál es, si lo habéis jugado. Y bueno, pues espero que os guste el programa de hoy porque tenemos muchas cosas. También tenemos a nuestro troll de las cavernas, señor Gaspar. Pues yo voy a hablar de piratas. Has prometido, antes de entrar en antena, que esta noche no habría troleos. Y no voy a traer absolutamente nada, solo he dicho que voy a hablar de piratas, a ver si lo adivinan por ahí. ¿De qué juego voy a hablar? De piratas. Y también está con nosotros una vez más en especial Juegos de Nuestra Vida, el señor David. Hola, ¿qué tal? Programa emocionante, la verdad. Pinta bien. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 4. En el Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? ¿Qué pasa, su hermano? ¡La vuelta del sur! puta mierda. ¡Vamos ya! ¡Ya soy un pijogani! ¡Vamos, muchacha! ¿Qué es esta mierda de programa? David, viólalo. ¡Vamos, picha! ¡Un esqueleto! ¡Vamos, venga! ¡Venga, vamos! ¿Qué es esto? ¡Vente, qué es! ¡Fuera! ¡Fuera! David, quita esta puta mierda, hazte favor. Quítanos esta mierda de carajo. Páralo. Al combat. Páralo. Quita esta mierda. ¡Ah, qué alivio! He despertado de un sueño. Creo que David me estaba violando. Tengo un problema. No, no, oye. Tienes varios todavía. Es que estoy con el shock aún. Sí, amigos, esta es la sorpresa de hoy. Zoe, estoy en esta especial, en especial Juegos de Nuestra Vida. Bienvenido, Zoe, a tu casa. ¡Al fin! ¡Joder! Tenía ganas de estar aquí. Ojo, que había música mala, ¿eh? Tuviste que poner esa canción. Bienvenido a tu casa, Zoe. Bienvenido. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir ya con los Juegos de Nuestra Vida. Bueno, realmente habéis escuchado la cuña de noticias, pero no hay noticias hoy. La noticia era Zoe. La noticia soy yo. Efectivamente, era Zoe. Y bueno, voy a explicar un poco cómo va a desarrollarse, como suelo hacer todos los años, este especial. En especial Juegos de Nuestra Vida no vamos a hablar de juegos triple A necesariamente, no vamos a hablar de juegos que sean grandes producciones necesariamente, vamos a hablar de títulos que nos han marcado particularmente en nuestra vida como jugadores. Hay juegos de todo tipo, buenos, malos, superiores en cuanto a presupuesto e inferiores, etcétera, que nos han podido marcar en nuestra vida como jugadores. Pues aquí en el Complejo de Ando os traeremos algunos de los que nos han marcado, uno cada uno. Al mismo tiempo os hemos pedido que comentéis vuestros juegos en nuestro foro, en complejoanda.forex.net. Ha habido un hilo especialmente indicado para ello, que ya ha sido cerrado, como habíamos comentado. Y bueno, en general trataremos de transmitir todos vuestros juegos. Así que, como todos los años, pues bueno, sin más, esperamos que este especial os traiga algunos títulos interesantes que jugar y sobre todo pues que os dé algo de nostalgia, ¿no? Que es lo que intentamos transmitir con esto. Es un especial importante para nosotros. La primera vez que lo hicimos fue un día a las 5 de la mañana. Yo no estaba. En el que Oscar no estaba, pero participó. Tuve que hacerlo por teléfono. Participó telefónicamente. Sí. Y bueno, desde entonces pues es una tradición en el Complejo de Anda que esperamos hacer también el año que viene y todos los que podamos estar aquí en la radio. Y tenemos una visita especial, un hombre que viene con una camiseta de Complejo de Anda, está aquí in situ. Hola, muy buenas noches, señor Super Deimos. Hola, buenas noches. La ¿Qué? Verdad que es un poco vergonzoso que sea yo el único que viene con la camiseta de Complejo de Anda. Pues la verdad que sí. La verdad es que sí. Porque todos estamos aquí vestidos de calle. Sí. Yo de Iron Maiden. Y señor Super Deimos, que repites en... Sí, ya directamente ya es el tercer final de temporada que vengo. No, bueno, hoy no es exactamente el final de temporada, jugamos con la baza de tal, es penúltimo programa de temporada, pero segundo especial Juegos de Nuestra Vida que vienes consecutivo, bienvenido, luego ya hablaremos okay. de nostalgia. Así que sin más, amigos, nos vamos con el primer título de hoy, un juego que nos va a traer el señor Gaspar, hasta ahora. Señor Gaspar, una música que traerá gratísimos recuerdos, ¿no? Que no se engañe, que la música es del Play Chapas. Es un juego que ha marcado mi vida. No, en serio, vamos a hablar de unos piratas. Dijo que no iba a trolear. Dijiste que no ibas a trolear. Esa es la primera frase. He hecho una se acaba de trolear. Se trolea el mismo incluso. He hecho una coña, no es un troleo. Vale, Gaspar, venga. Te toca. Vamos a hablar de unos piratas un poco especiales que, en lugar de viajar por el mar, en este caso viajaban por el cielo. Por el cielo. Vamos a hablar de Skit of Arcadia, un JRPG que salió en su día, curiosamente, en dos consolas minoritarias, como son Dreamcast y GameCube. Play 2 se jodió y se quedó sin su copia. ¿Y tú contento por aquí entonces, no? Yo encantado, vamos. Un auténtico jugazo. Bueno, pues háblanos un poco de este juego. ¿De qué va Skit of Arcadia? Para quien no lo sepa. Pues mira, lo recuerdo mucho en su momento porque salió. Recuerdo que tiene Chavaloja de Dreamcast. La primera vez que había anunciado este juego en E3, se me cayeron los huevos al suelo. Me flipé cuando lo vi. Y encima también lo anunciaron con el Grandia 2. Y dije yo, la Dreamcast tiene que ser mía, joder, vaya maquinón, vaya juegos. Bueno, hay que decir que a ti, Gaspar, los JRPGs en general, podría decirse que es el género que más te gusta. Sí. Y bueno, es un género que llevas, entre comillas, cultivando desde hace muchísimo tiempo. O sea, tienes experiencia en esto de los JRPGs, pues, ¿no? Pues desde la NES con el Zelda, vamos. Si puedes conseguir el Zelda un JRPG el primero, o una aventurilla. Pues eso, recuerdo en el 2001, cuando se irán, curiosamente en España al mismo tiempo, el Grandia 2 y el Skit of Arcadia, para Dreamcast. Que me jodió porque no tiene dinero ni para Dreamcast ni para el juego. Pero gracias a Dios. Bueno, mal, ¿no? Porque Sega fue a pique, pero fue una bendición porque lo sacaron ese. En GameCube, consola que tenía. Cabrón. Y recuerdo el día que salió a la venta. Te beneficias de los fracasos de otras compañías, macho. Estuve allí para comprarlo. Hombre, a mí también me pasó eso. Exactamente, pues... ¿qué pasó? Y es curioso, porque es un juego que gráficamente era puntero en Dreamcast, pero en GameCube, hombre, después de ver cosas como Star Fox Adventures, el Rogue Leader, ponías el Skit of Arcadia y ¡guau! Wow, se ve mal, se veía feucho, ¿vale? A pesar de ser un juego bonito, un apartado artístico chulo y tal, era un juego feote. Lo ponías y dices, joder. Después de ver cosas como Final 10, echaba un poco para atrás. Hombre, pues sí. Pero hay que reconocerle al juego, una vez que le perdonan los gráficos, te enamora la tremenda ambientación que tiene. Pero Gaspar, ¿son unos gráficos que de estos que son infumables hoy en día? ¿O los puedes tolerar? A ver, es que son... Habría que decirte, imagínate, no sé si jugaste, es el Banjo-Tooie de Nintendo 64. Sí, algo así. Pues imagínate un date gráfico de eso, con un mundo más amplio, bueno, efectos más bonitos, es lo que es una Dreamcast, vamos. Pero técnicamente el Banjo era bastante superior. ¿Qué? ¿Es Arcadia? Sí. ¿A algo de Dreamcast? Venga, bueno, venga. ¿En qué mundo vives? Bueno, no sé. Venga, ¿o no? No, os estoy troleando. Yo quería decir que... a nivel técnico es uno de esos juegos que a primera vista te choca un poco, pero después aceptas y dices, bueno, tampoco está tan mal. Y de hecho ahí había efectos que te podían llegar a sorprender, como el humo de una taza de café o cosas así, que efectos chulos que tenía, pero bueno, no era un portento, pero lo aceptabas. Y la verdad que es curioso, porque aparte de los gráficos, una vez que empiezas a jugar, ves que el sistema de combate, antes de entrar, el juego tiene dos tipos de combate, ¿no? Vamos a analizar el primero, que es los muñequitos, el típico, vas caminando por ahí, y los combates aleatorios, plof. Son sosos, ¿vale? Sí, la primera impresión es como un poco, joder. Di algo bueno del juego, combates aleatorios, lo ves así un poco soso. Hay que decir que el juego tiene su profundidad, una vez que le coges, son un poco más tácticos por los personajes y tal. Pero la primera impresión que te da es que es un juego que te deja frío, ¿vale? te deja un poco en plan, hostia. Vamos, que hay que dar una oportunidad para sí, descubrir lo que hay más allá de... Tarda unas orillas en arrancar. Es que realmente lo que te da... Para mí lo que hizo este juego increíble fue la sensación de tener tu barco pirata y poder recoger los siete mares. Bueno, en este caso los siete cielos. Qué guay, tío. Cogías el barquito y te perdías. Explorabas islas, te encontrabas otros piratas que eran como sidequests y los podías capturar. Sí. Podías buscar animales que había por ahí, como una ballena. ¿Tú te acuerdas de la ballena? Sí. Que tirabas horas para encontrarlo. Puta mierda. Nada, nada. Eso ya estaba visto en Wind Waker. No pasa nada. Todavía no. Antes, ¿eh? Ya lo sé por eso. Y los... bueno, y unas bases que tenía el juego es que los combates, cuando ibas en el barco, eran una gozada, joder. Los combates navales que había. Ah. Estaban hechos de puta madre. ¿En tiempo real? No, eran por turnos. Pero bueno, a mí me encantaba eso de ir con el barquito y tal. Tenías, te aparecía el barco enemigo y los combates. Después también tenías típicos enfrentamientos con monstruos. Y una cosa que me encanta de este juego, los personajes tienen carisma, no como hoy en día, joder. Les coges cariño a los personajes. Y eso que la historia tiene sus cosas típicas, ¿eh? De siempre, o sea, típico héroe que tiene que salvar el mundo. Pero a pesar de esto tiene sus giros argumentales. Los enemigos también son bastante carismáticos. Mm. Y sí, hay el típico imperio que te persigue y tal. Pero hay algunas escenas que me han quedado guardadas. Cuando consigues, cuando escapas de la fortaleza. Oscar también lo jugó, lo puede comentar. Sí, lo jugué, lo acabé. ¡Qué fusivo! Versión de GameCube, sí. No, pero joder. A ti no te llamo tanto como... No, a mí es un juego que me gusta mucho. Y además lo que comenta Gaspar de las batallas entre navíos eran brutales. Y aparte había unos enemigos gigantes, se llamaban Gigas o Gigas. Sí. Que tú estabas en el barco volando y tenías que terminar con ellos, que estaban en tierra, y volabas, sobrevolabas alrededor de ellos. Y eran combates que te podían durar media hora o una hora, dependiendo de tu nivel o de cómo tuvieras el navío. ¡Qué rollo! No, tío, a mí es lo que más me gustaba. Y había cuatro combates, creo que eran tres o cuatro combates de este tipo solo en todo el juego, y molaba mazo. Pero para mí lo mejor de este juego era la exploración. Sí, la ambientación. Tú una vez salías con el barco, tenías todo el puñetero mapa para ir a donde quisieras. Y además es curioso porque cada zona del mapa representaba una civilización real en el mundo real, vamos. Por ejemplo, había una zona boscosa de selva en el que había una civilización típica, o sea, parecida a los aztecas, a los mayas. Y está España. Y así, sí, el imperio era España. El imperio eran los malos, España. O sea, en ese aspecto era un juego increíble. Somos el imperio, carajo. Sí, los malos. No sé si incluso había algún enemigo que se llamaba Cervantes, o estos son pajas sí, mentales sí, mías, sí, sí, sí, ¿no? Pues eso. Es más, el enemigo final, bueno, no lo voy a decir porque es spoiler, por eso alguien no quiere jugar. ¡Spoiler! ¡Alert! No lo voy a desvelar. No, claro que pero no. Tenía un nombre, tiene un nombre español. No, es que bien. A ese nivel está, el juego está curradísimo. Y ya digo, para mí lo mejor las batallas navales en el cielo eran brutales. Y la batalla final, barcos por todos lados. Sí, te duraba, sí. Tirabas una hora ahí hundiendo barquitos de uno para otro. Tú ibas juntando, era una gozada eso. Ibas juntando fuerzas a lo Mass Effect y después todos contra el Imperio. Y hay una el final es una batalla naval brutal. Es más, la batalla final de Mass Effect 3 es un Mikami Esquizo Farcadia. Sí, es verdad. Es un Mikami a la batalla final de Esquizo Farcadia. No sé si bueno, se inspiraron en Esquizo Farcadia, pero no hace falta así. Entrar en detalles. No hubo nunca batallas finales en ningún juego. No, hombre, pero. Venga, ojo, que lo de reunir recursos para una batalla final, eso es típico de cualquier juego. Sí, o sea. Es que Mass Effect en ese aspecto hizo Mikamis a muchos juegos. Sí, sí, sí. Pero no, es que el final del juego además es bastante trepidante, es combate, combate, combate y mola mucho. Otra cosa que me gustó mucho también, la banda sonora, es que era perfecta, encajaba en cada momento del juego. Y no se puede decir como otros que hay desniveles, no. Todo roza un nivel sobre ese entra la banda sonora. Es cojonuda. La veo un poco, bueno, por lo que estamos escuchando, un poco alegre de más, a lo mejor. Este es el main theme. Igual bueno, es realmente es que es un juego, pero es un juego, sí, muy alegre, o sea, no tiene sus momentos... No es un gore, ¿no? Bueno, tiene sus momentos, también tiene sus palos, momentos ¿no? dramáticos, imagino, sí. Pero no tanto como otros ejemplos del género. En general es un juego bastante alegre y optimista. Cierto que la historia, bueno, es el típico joven que tiene que salvar el mundo. Pero bueno, llevas una amiga de la infancia, una chica a la que rescatas. En eso es bastante tópico. Pero luego tiene algunos giros argumentales que te quedan así con la boca abierta. Hostia, esto no me lo esperaba. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de este juego? Lo que hace que esté aquí. ¿Por qué está aquí? Lo que dijo Oscar, lo de poder coger el barco y perderte. Pero... explorar... Lo que quiere decir Jorge es, si hay alguna anécdota especial o hay algo por el cual este, especialmente este, sea uno de los juegos de tu vida. Un juego especial. Porque es para el primer JRPG que me dio esa sensación auténtica de libertad. O sea, de poder hacer lo que yo quisiera. Porque llega un momento en el juego en que puedes hacer distintas cosas. Como puedes coger el barco y simplemente dedicarte a explorar. Y cada isla que encuentres hay algo siempre para ganar. Hay un tesoro, o un pequeño bicho para matar, explorar, hay distintas civilizaciones, puedes comerciar, puedes conseguir side quests. En realidad es un juego bastante entrañable. Yo creo que soy de la opinión de que quien lo haya jugado lo recordará con agrado, porque no sé, es un juego que te acaba llenando. No es puntero en ninguno de sus aspectos, pero es un juego que es bueno en casi todo. Y es uno de esos juegos que cuando lo acabas piensas, pues menudo juegazo, es uno de esos juegos que recuerdas siempre. A mí es uno de esos juegos que se me quedó como la espinita clavada, pero después a lo largo de los años ya me había olvidado. Ni me acordaba que existía el Skies of Arcadia, pero yo lo podría definir como que es un juego muy entrañable. Tiene algo que marca. O sea, no tiene la calidad de un Final o otras. Pero es un buen otras juego. Obras maestras, sí. Pero es un juego que marca. O sea, te queda ahí el detallito, siempre te acuerdas de él, siempre acuerdas, hostia. Me apetece volver a jugarlo. Hostia, qué bien me lo pasé en este juego, tal. Así como un juego de obras maestras del género y pues ni fun ni fan me puedo acordar de más cosas. Este es un juego que siempre tengo allí en el estante, le echo mi estante y digo, joder, qué bien me lo pasé jugando. Es un juego único en muchos aspectos. Y me acuerdo que Sega me troleó de mala manera con este juego, porque me acuerdo una noticia que habían dicho que la secuela estaba en producción. En el 2003, lo dijo Sega. Sí, oficial de Sega. Es verdad, sí. Y después simplemente desapareció. Exclusivo nunca más para se supo GameCube, se suponía. Y luego simplemente desapareció. Fue uno de los mayores chascos que me llevé en esta industria. Además, este fue uno de los juegos que venía con sorpresa agradable, porque junto con Ikaruga, cuando lo vendieron aquí en España, Sega lo vendió con un pack por el mismo precio con el Godzilla al Monsters Melee. Sí, qué entrañable. Y eran dos juegos por uno. Recuerdo que lo vendí por 10 euros. Sacrilegio, hombre. Yo también lo vendí y me he arrepentido toda la vida de aquello. Porque, joder, es un juego de un dinosaurio, de un iguana gigante. Es dinosaurio mutante. Sí. No, aparte, tío, dos juegos por uno. Uno es un juegazo, es otro es un juego con bichos. Es para pasarlo bien el otro, para echar 5 minutos. Sí. Mira, del Godzilla os puedo comentar que Oscar y yo lo probamos 15 minutos. Y decimos, oye, parece divertido. Lo voy a vender en el indio. Vale. No, yo luego lo jugué más. Y se fue para el indio. Yo jugué a ese juego, sí. Así. Yo, le eché una hora. Yo y no, tal, lo, no lo vendí no lo al momento. Era pero... un truño inmenso. No, tío. No, no era y de los truño. Juegos de Godzilla es de los mejores. Sí. Vale, que después. Quita que sea un truño inmenso. Después. Aparte, ese fue multi, creo. Fue multiplataforma, o no sé si primero salió en GameCube y después lo portearon. Skies of Arcadia, decíamos, ¿no? Sí, Skies of Arcadia. Ese fue exclusivo de Dreamcast y después para GameCube. Vale. No, pero yo, a pesar de tenerlo en GameCube, yo si un día me veo una Dreamcast con este juego y el Grandia y alguno más... Shenmue. Vale, ya, los Shenmue son básicos. Pero sí... Ya aparte de haberlo terminado, tengo la espinita de no haberlo terminado en su plataforma original, que es lo que siempre me gusta. Pues mira, hacer. Hoy estaba escribiendo esto y tal, y se me dio por mirar en eBay a ver cuánto costaría una versión de Skies of Arcadia, la de Dreamcast, ¿no? Y 30 euritos. Bueno. O sea, no es la versión de GameCube es más cara, no sé el motivo, creo que es por los extras. Por cierto, como lo sea, la versión de GameCube estaba censurada algunas escenas. Hay una escena un poco picantona en la versión de Dreamcast, y los de Nintendo le pasaron la tijera. ¿Qué se ve? ¿Una pantorrilla? Es una bailarina. Hay una escena que te sale una chica como una zona de desierto, una especie de bar. Te sale bailando su gerente y le caparon unas escenas en la versión de GameCube. Manda huevos, Nintendo. Bueno, pero por su contra tenía un personaje nuevo y algunas misioncillas. En Nintendo tenía... son tan cabrones que seguro que a los muñecos no les ponen pezones, tío. Es que los muñecos de Nintendo son asexuados. Exacto. No tienen. No tienen bueno, mirado positivo, no podríamos ver un Batman también hecho como en Batman y Robin y sus pezones metálicos. buenos detalles, Gaspar, claro que sí. Y menos mal que no troleaba el hijo. En fin. Y en otro lado he hablado de una peli muy mala, joder. Joder. Estáis en la acecho para que trolees, pero no pienso que, trolear. Es que hablar de esa peli es trolear. Bueno, Gaspar, ¿algo más que quieras decir de este juego? Pues que si tenéis ocasión lo probéis. Que en serio, es un juego... Diría que casi es único en su... A pesar de los JRPGs, diría que es único por la ambientación y la libertad que ofrece. Pocos JRPGs ofrecen lo mismo que este juego. Y además al Imperio Español, dando cera. Y más que tú eres un pirata que le das cera al Imperio Español, que es la putada. Pero bueno, quitando eso es un señor jodazo. Bueno, pues muchas gracias, Gaspar. Hacía mucho tiempo que no estabas en una especie de juegos de nuestra vida. ¿Cómo te sientes? ¿Lo añorabas? Triste porque no pude hablar de Play, Chapas, no me dejaste. Es que ya hablas todo una vez. ¿Qué estuvo vez en el segundo? Estuvo en el primero. Ah, en el primero, claro. Sí, claro, en el primero. ¿Y de qué hablé? No me acuerdo. Tienes que bajarte y escucharlo. Bueno, vamos a irnos al post de participación de la gente. Pero antes, David, bueno, mientras vamos conociendo algunos de los juegos de nuestros oyentes, ¿por qué no vas de paso mirando lo que han estado comentando de Gaspar? De su juego y todo esto. Mientras tanto, bueno, voy a empezar. Empiezo por Reiko. Que Reiko nos ha traído un título que él le ha marcado mucho, que es el Guilty Gear 20. O sea, el XX. Muy porno todo. Guilty Gear 20. Bien. Sí, claro. 20, 19, 18, 17. XX, hombre. Porno, sí. Pues nos dice, bueno, la verdad es que hay un post bastante amplio. Yo siempre aconsejo que este hilo lo leáis después del programa, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Cada uno comenta pues cosas muy interesantes. Pero bueno, nos hizo aquí un resumen. Dice: Guilty Gear XX y todas sus revisiones fueron el comienzo de grandes momentos que he disfrutado como gamer. Me ha permitido conocer grandes amistades a lo largo y ancho de España y parte de Europa, haber conocido la buena competición y permitirme descubrir que uno puede mejorar día a día en algo que realmente le gusta. La aparición de Blazblue puso la guinda al pastel de lo que es mi afición por los videojuegos. Espero poder transmitir estas emociones sobre los videojuegos a mis hijos algún día, porque lo merecen. Entrañable pues que nos pone Reiko aquí. Y bueno, termina pues mostrándonos Su arcade stick y su PlayStation tuneada. Que bueno, ya sabéis que es un gran fan de esto. Muchas gracias por tu comentario. Ya os digo, Reiko escribió bastante más, así que os aconsejamos que leáis su post. Después tenemos a Narf, que nos dice: juegos de nuestra vida, Super Mario Land. Poco más de un metro de largo y ancho, debía medir cuando esa Game Boy Color con ese magnífico cartucho llegó a mis manos. Y tardó mucho en salir de ahí. En todos lados jugaba, no paraba, y aquello de que no pudieras guardar la partida me frustraba muchísimo. Un señor juegazo. A continuación, Kiji nos trae un título, un pedazo de juego, Shenmue. Pero voy a tener que leer, no voy a leer todo, voy a leer, es que es un post bastante grande también. Dice que es la mejor experiencia que puedes vivir en un videojuego y el mayor descalabro económico en el mismo. Quizás entonces ya fue el principio del fin del hard gamer. Tal vez fuera el primer aviso del cambio en el orden de poder en cuanto a intereses. Hacía un nuevo rumbo más casual y rentable. Bueno, nos habla de la historia, de su impresión con la historia y demás. La verdad es que yo os aconsejo que le eches un vistazo. Y luego tenemos a Menoillos, que nos habla de Final Fantasy X. Dice, no lo pongo por ser el mejor Final Fantasy de toda la saga, ni porque sea una obra maestra temporal. Guiño, guiño. Sino porque no he vuelto a vivir nada parecido en mi vida con un mando, teclado o ratón. Las sensaciones de estar dentro de un grupo humano que se relaciona entre sí, vivir en un mundo de fantasía, la sensación de recorrer el mundo en un peregrinaje que, sobre todo, la primera vez que juegas, es de las mejores sensaciones que me ha dado juego alguno, y ese final, acompañado de la canción Suteki Dane. En definitiva, la inmersión que tuve con este juego fue total, una experiencia para recordar toda la vida. Señor David, dinos qué han estado comentando. Luego proseguiremos con vuestros juegos. Muchas gracias por participar un año más. Y señor David, ¿qué dice en el foro? Bueno, Brutal Movie dice: estos barcos se los podías manejar, refiriéndose a Skies of Arcadia. Esos barcos alguno son que otro de... parece más tren que barco. Los de hostia, la flota que acabas consiguiendo. Lo que te faltaba. Que acabas reuniendo. Y faltan barcos, ¿eh? Bueno, no, digamos manejas, que son los barcos de los almirantes. Pero son de tus aliados. Después, Socomícero dice: llegan las primeras reacciones ante el análisis de Skies of Arcadia. Y aparece Mark Wahlberg intentando expresar un sentimiento con su cara. Nunca lo ha conseguido, todo se ha dicho. Y no creo que lo consiga. Si algún día lo logra, se acaba el logro. Juan Supen dice: compré Dreamcast en sus últimos años de vida y por desgracia me perdí este juego. Todavía tengo la consola, por lo tanto nunca es tarde para jugarlo en su plataforma original. Reiko dice: nunca tuve Dreamcast, mal hecho. Y casi me dan ganas de rebuscar en las tiendas de segunda mano, por una con un par de juegos. Bueno, pues vamos a comentamos hasta ahí. Y... No. Aquí hay un comentario de Mime que dice: creo que para Gaspar esta es la primera vez, ¿no? Dice: Víctor lo echó antes del final de la segunda temporada, que fue cuando seguisteis con los juegos de especial de nuestra vida. Bueno, vamos a irnos con el juego de Oscar. Hacemos una pequeña transición sonora y volvemos con un juego de deportes, ¿verdad, Oscar? Sí, de deportes. Juego de deportes. Y Óscar, que nos trae un juego de deportes. Háblanos, Óscar. Sí, veréis. Además, no me voy a explayar mucho porque, obviamente, un juego deportivo no tienes que hablar de personajes, historias y cosas así. Así que voy a contar, básicamente, anécdotas que tuve con este juego. Voy a hablar de... No, no voy a hablar de Italia 90. Aunque alguien... Gaspar te quería trolear. A ver, trolea. Que coste que yo le ganaba partidos, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Lo prometiste. El tema es que voy a hablar del International Superstar Soccer 64. Y el 64 porque es el primero que tuve. Aunque después, más tarde, cuando el 98 estuvo barato, me deshice el primero y pillé el segundo. Pero siempre recordaré más entrañable el 64. Vaya, quiero decir, es soccer, no soccer, ¿eh? Es fútbol. No, va así no. Es fútbol. Va así no. Fastídate, pero... porque tú jodes, vale, a todos, sí, demás, sí, sí, con sí, la pronunciación. International Superstar Soccer, es cierto. Y nada, un juego de fútbol de Nintendo 64, que también salió para PlayStation. Yo que jugué es este, el de 64. Juego solo de selecciones, y que era bastante limitado en cuanto a opciones. Partido rápido, pues, tenía la tanda de penaltis, que de aquella molaba bastante. Con ese... Que ya solo jugabas a tanda de penaltis, sí, solo para hacer la lotería un rato. Con ese puntero gigante que aparecía sobre la portería, que era más fácil para un penalti que otra cosa. Nada, solo selecciones, un juego bastante arcade, pero en que su momento yo creo que supuso un boom bastante importante en cuanto a juegos de fútbol. Hay que recordar que es el padre del actual... Sí, es el padre de los actual Pro Evolution. Pro Evolution Soccer. La jubilar y nada ahí. Correcto. Pues eso. Nada, yo siempre me cogí a Alemania porque era una selección fetiche para mí. Pero el primer partido, casualmente, se me dio por poner a España y puse un España-Brasil. Me da esta vergüenza decir el resultado. Creo que me habían ganado 8-0. Qué no, tío. Joder, pero era ver a Roberto Larcos correr por la banda. Larcos, Roberto Larcos, es verdad. Correr por la banda y, no sé, Brasil tenía una buena selección en aquella. Qué curioso, porque a nivel de fútbol era... Pienso que era mejor que los FIFA, pero a nivel de licencias no tenía ni una. Y te encontrabas con los Roberto Larcos, los Cataclisman. No, yo quiero volver a la época donde los jugadores se llamaban Batustita en vez de Batistuta. Sí, joder, Batutista. Batutista, algo así, o sí. Batustita. Era Batutista en este juego, yo recuerdo, tío. Es que en el 64, por ejemplo, tenían unos nombres. Y después en el 98 los cambiaron ligeramente. Y el 2000 ya nunca llegué a jugarlo. Lo vi una vez en el Corte Inglés a 13.000 pelas, pero dije, no, de momento no eres para mí y no lo he vuelto a ver más. Ahora que me acuerdo, este juego tenía editor para nombres, me parece que tú te habías matado. Sí, tenía editor para nombres. En todas las selecciones. Ya había cambiado de España, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, ¿qué más? Holanda, Inglaterra, vamos, cambié las selecciones clásicas. Yo hacía eso en el Pro, porque ya sabías de calle qué jugador era cada uno, entonces solo tienes que cambiar el nombre. Pero lo mejor era cuando os juntamos, creo yo, para echar o Copa del Mundo, o versión Copa o Ligas. Yo con Argentina normalmente. Sí. Y él con Alemania, vaya. Normalmente Gaspar no pasaba de primera ronda y yo me disputaba la final contra la máquina. Cierto. La máquina, hay que reconocer que era muy cheta. Y el juego era de él. Ya, no. Es que la máquina siempre es cheta. Evidentemente, el dueño del juego siempre tiene más rodaje en los juegos de fútbol, pero aquello era abusivo. Yo recuerdo que, por ejemplo, nos podíamos echar una serie de partidos, 10 partidos, una cosa así. Tardes enteras jugando. Yo ganar de 5-0 para arriba a Gaspar ganarme una. Y cuando yo ganaba de goleada y Gaspar metía un gol, era el puto mejor gol de toda la tarde. Goles desde fuera del área de estos que son imparables. Pero bueno, pero yo os digo increíble. Que eso lo hacía la máquina para compensar al que la estaba jodiendo. Entonces claro. no era cuestión de habilidad de Gaspar, ¿no? Claro, era la máquina. La IA generosa de la máquina, años, tío, pero afróntalo, es así. Yo recuerdo que ya... No era por mérito tuyo. En los últimos partidos no quería sobrarme mucho, pero antes de eso me partía el culo con las goleadas a Gaspar. Y el juego tenía, o sea, no sé si era un glitch o simplemente que era así la jugabilidad del International este, que tú si encarabas al portero, dabas unos pasos para atrás y volvías hacia adelante, y automáticamente te salía la vaselina. Y era colarle a goles así a Gaspar, pero desde casi que fuera del área incluso. Joder. Una pasada. Otra cosa curiosa, una vez, no sé, a poco de estrenarlo quizá, las ligas en este juego eran de 72 equipos. Joder, una vez me puse a las 10 de la noche o a las 10 y pico, 10-11, y acabé la liga a las 11 de la mañana. En una noche, una liga de 72 equipos. Después creo que dormí dos días o un día y medio seguido. Sí, te cundió sin logros ni nada. Sí, quedó colapsado. Gracias a eso, el Depor después ganó la liga. Pues gracias a eso. Sí. Dijiste, si lo yo consigo, el Depor ganó la liga. Cada vez que yo hago algo así en este juego, el Depor ganaba cosas. ¿Por qué creéis que dejó de ganar? Porque yo dejé de jugar a Nintendo. ¿Por qué no lo vuelves a hacer? Pues tío, ponte a jugar al Después lo intenté con el PES, con los PES, pero no era lo ya mismo. Ya no es el mismo efecto. No. Tengo que volver a coger esto si quiero que el Depor vuelva a hacer algo grande. Y es lo que hay. Nada, para mí es uno de esos juegos súper entrañables. En general, para mí la Nintendo 64 es una de las consolas más entrañables que tengo. Y de cada uno de sus juegos que tengo en la colección, bien podría ir sacando para los especiales de nuestra vida. Y este es de los primeros que tuve para la consola y de los que más que conste que este juego fue durante mucho tiempo el mejor juego de fútbol de la historia. Para mí sigue siendo el mejor juego de fútbol de la historia. Ahora ampliamente ha sido superado, obviamente. Ahora los juegos son más simulador que nunca. En su momento fue un boom, ¿eh? Esto es un juego super arcade en el que casi no podías fallar los pases. Para mí era genial este juego. Pero los juegos de fútbol arcade también molan bastante. Sí. Yo después probé los Is Pro que salieron en GameCube, el 1 y el 2, pero ya no eran lo mismo. No eran lo mismo. Esta gente hacía maravillas en el tema del arcade. Si os fijáis las animaciones, es que ahora se ve todo cutrísimo, tío. Pero no se ve tan feo. En aquel como... momento, incluso a mí me llamó la atención. Yo también jugaba mucho con un primo que tengo, que es casi como mi hermano. Una vez jugando estábamos mitad de un partido y dije, hostia, ¿te fijaste en el árbitro? Nos sacara la amarilla y con su boli en su libretita apuntando la amarilla al jugador y salía la animación y dice, qué currado está, tío. ¿Qué tiempo? Es realista, tío. Es súper realista. Nos conformamos con cualquier cosa. El árbitro tiene un boli verde que mide metro y medio. Y tío, y además los gráficos eran virtuales. Sí. En un juego virtual. ¿Qué Dios. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que al principio sufría mucho con este juego porque el portero generalmente de primeras te las paraba todas y tenías que ir siempre al rechace para marcar, incluso a veces al tercer rechace para poder marcar y joder, menos mal, al final he marcado un puñetero gol. Pero es que después cuando le cogías ya, cuando metías sus horitas y cogías el hilo, como a todo juego de fútbol, ya era, hacías virguerías con el balón. Como lo que os decía de, no sé, de driblar al portero de Gaspar, hacerle vaselinas, llevarme a todo, no sé, incluso me hacía la cosa esta de coger al portero, pobre, llevarme a todo ese equipo y marcarle gol. ¡Joder! ¡Madre mía! Pero eso era una violación, ¿eh? Era una violación anal brutal. Coste que gané partidos también. Sí, me gana. Además, si hacíamos una serie de partidos, él me ganaba 1-2, quien más enfadado estaba era yo. Claro, por haber perdido. Sí. Y sin embargo, Gaspar estaba todo feliz. Claro, tío. No sé, para mí este es. Ojalá. ¿Cuántos amigos perdiste con este juego, Oscar? Ah, ninguno. ¿Ninguno? No. Los juegos de fútbol son de perder, amigos. Son para perder amigos. Claro. Sí. Con los PES, sobre todo con el 5, que es el segundo juego de fútbol que más horas le dediqué. A mí, perder amigos no, pero piques. Piques son mucho. Sí. Que generalmente los juegos de este palo, los deportivos y también los de lucha, como estés con un amigo acabas picado ese día. Sí, como el día que estabais tú y Bono en casa de Bono jugando al FIFA. Madre mía, qué risas me eché. Era picaste. El PES, ¿no? Bueno, al PES, lo que fuera. El caso es que os picasteis de una manera congojante. Pero se picó él, coño. Y eso que solo fueron un partido, dos. Usaba Torres. Usaba Torres, claro. Ese juego era ciencia ficción, porque Torres era buenísimo. Usar a Torres es trampa ahora. Hombre, en ese juego sí. No, tío. Por eso no tiene ni puta idea. No saben que Torres es malísimo, joder. Torres no es malo, solo tuvo una mala temporada. Sí, pues le dura muchísimo, ¿eh? Unas cuantas, tío. Uf. Pero en fin, es que es verdad. Bueno. Pilló a Torres y claro, normal. En fin. Luego yo tenía más calidad. Ya. En fin, no hay mucho más que contar. Solo decir que para mí es el juego de fútbol con mayúsculas. Un juego que logré dominar. Un arcade puro y duro que en su día para mí era de lo mejor que podía jugar en consola. Y eso, y de los pocos juegos deportivos que me han enganchado hasta dejarme los dedos en el mando. Para mí es un grande. Un grande. Pues sí, amigos, fútbol, estáis escuchando una retransmisión en diferido. Que conste que los comentarios estaban solo en inglés y eran bastante cutrecillos. Por ejemplo, en vez de decir el nombre de los jugadores, decían el número number 9, y cosas así. Y después decía el comentarista, Johnny, en inglés obviamente, ¿qué te ha parecido esta jugada? ¿Cómo ves a este jugador? Y el otro, pues de puta madre, tío, está jugando que se sale. Dios, qué grande. Es como los juegos de NBA Live que decían a Michael Jordan número 99. No le llamaban Michael Jordan. Bueno, los narradores ingleses sí que son conocidos aquí. Son gente que narraba partidos en la vida real. Bueno, pues vamos a ir con más juegos. Pero no mejores que este. Más juegos de los oyentes. Porque Karateka 99 nos dice: mis juegos de mi vida han sido Resident Evil 2, también en segundo lugar pongo Resident 1 y otra joya, Sunset Riders, Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Me gusta tu estilo. Por culpa de estos tres juegos no tengo estudios, ya que el salón recreativo estaba al lado de mi instituto y no acudía a las clases hasta que me dijeron los profes que me fuera a tomar por culo, que perdía de tiempo. También gracias a estos juegos nunca estuve gordo, ya que el dinero para el almuerzo iba destinado a este ¡qué grande! Podría nombrar más cuando tuve Master System y Mega Drive, pero bueno, repito, Resident Evil 2, Resident 1 y sobre todo Silent Hill 1, sin olvidar Street of Rage 1 y 2, Sonic, y supongo que recordaréis uno de Master System que se llamaba Black Belt, que era de un karateka en scroll lateral que metía hostias y tenía final bosses. Y podría decir más, ya que con 33 años he jugado mucho, pero me haría pesado de cojones. Muchas gracias, Karateka, por tu divertido comentario. Gear, que bueno, no sé si es Gear o G3R. Gear. Yo leí Gear. Bueno, nos trae Tales of Monkey Island. Yes. Dice, fue una de las primeras aventuras gráficas que jugué junto con Broken Sword y me partía de risa mientras jugaba. Y pone, Ek Che Op. Rafael 07 nos dice, uno que le va a gustar a Oscar, Age of Empires 2 y su expansión. Sin duda ese es otro de los juegos de mi vida. Muy grande. Sí. Dice, no soy un fan de los RTS, de hecho, este es el único que he completado, pero me enganchó desde el primer momento, cuando yo era muy pequeño y veía cómo mi padre jugaba. Luego, según fui creciendo y jugando las campañas por mí mismo, Este juego me enseñó a amar la historia y a apasionarme por ella. Gracias a esa genial narrativa entre misión y misión. Y bueno, nos dice, y recuerdo haber usado una trampa que te permitía terminar la misión directamente, solo para poder escuchar el desenlace de la historia. Además, el único juego con el que he pasado tardes enteras jugando en LAN con mi padre y hermano. Una obra maestra. Luego Septimus, que bueno, Septimus nos trae un montonazo de juegos. Pero bueno, voy a ver lo que... A ver, dice, sé que va de juegos, pero no podría resumir el 1 en un solo juego, sino más bien en una compañía, la que más me marcó desde ñajo, y es que empecé prontito, con 6 años, y los juegos que más me han marcado han sido de la misma casa, de LucasArts. Nos comenta juegos como Indiana Jones Última Cruzada, Indiana Jones Fate of Atlantis, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Secret of Monkey Island. Bueno, en general, toda la saga de Monkey Island, Food, Totte, The Dig, es una lista Tide bastante Fighter, tocha. Un montonazo de juegos nos pone aquí. Realmente son todos los clásicos de Lucas. Dice que sí, pero si me tengo que quedar con un solo juego por número de horas echadas, debo decir que este, sobre todo el 4.0. Estamos hablando, amigos, de PC Fútbol. Dice, lo sé, no me siento orgulloso, pero es lo que hay. Hombre, PC Fútbol era muy grande. Pone, pero me fui desencantando a medida que avanzaban las versiones, sobre todo cuando solo podía ser manager y ya no se jugaban los partidos. Luego, Nanoneji nos dice, para mí es cuatro de los juegos de Match Warriors. Todo empezó porque un día en la biblioteca me puse a leer un libro de Universo BattleTech en lugar de estudiar. Joder, nuestros oyentes en general poco estudiaban, ¿eh? Ya. Y ya no pude parar de leer lo que tuviera medio que ver con el tema. Luego se dio la circunstancia que otro flipado como yo por los videojuegos me dijo que habían sacado un Match Warriors nuevo, el 4. Y me dije yo, ¿nuevo? Y encima hay tres antes que este. Me tengo que enterar. La cosa es que me conseguí una copia de importación de Match Warriors 4, que aún conservo, y que me introdujo en algo que desconocía completamente, el juego en red. Con esto me pasé horas en las campañas offline y luego horas jugando por internet con mi modem de 64K. A tope. Me hizo conocer que es un juego, que es un clan de juegos, la personalización de un juego con mods, el juego en equipo y el orgullo de ir de la mano... los españolitos contra los demás. Comenta algo más, pero no podemos seguir. Caspar, dinos. Sobre este último, bueno, yo por desgracia solo puedo jugar el Super Nintendo, que usaba el modo 7 y tal. Era con sus 3D cutrillas la y versión tal, cutre de Match Warriors. Pero libros de Match Warriors me leí unos 17 libros. Joder. Y lo dejé porque me cansé. Aún seguía, o sea, la que saga. En aún secreto seguía. Eres fan de Match Warriors. Sí, me los compraba. Iba al Corte Inglés y llegué a tener... Sí. 5 o 6 trilogías, era enorme. Pues eran juegazos, los de Match Warriors. Eran libros divertidos, pero llegó un momento que dije yo, tengo ya aquí libros de Match Warriors por culo. ¿Qué cosas se aprenden de Gaspar todos los días, eh? Sabe leer. Continuamos con Mononitoto. Mononitoto que dice, pues el juego de mi vida, o mejor dicho, la saga, es Mass Effect. Gracias al primero conocí todo lo que rodea el mundo gamer y me empecé a aficionar a los videojuegos de manera más seria. Y no solo partidas esporádicas en casa de un amigo al FIFA o Call of Duty de turno. Con Mass Effect 2 fue el punto culminante, ya que ha aportado muchísimas cosas. Todavía estoy con E3, Mass Effect 3. Y a ver qué impresión final me deja la saga, pero amargo no puede ser. Dice, yo creo que si no todos, a muchas personas de aquí se nos pone a pie de gallina de escuchar la BSO de Mass Effect 2. Un añadido. He leído que la semana que viene, me parece, sale el final extendido de Mass Effect 3 para todos. O sea que se espera una semanita para acabarlo y así puede ver el auténtico final. Bueno, luego tenemos a Arwen, nuestra cocinera particular, que nos trae un juego ultra hardcore de PC. El Codename Outbreak. Dice, para mí Codename Outbreak es del que mejores recuerdos guardo, junto a Alex Kidd. Pero con el Codename empezábamos a llevar el ordenador a casa, de casa en casa, para jugar en cooperativo. Me pasaba horas haciendo y rehaciendo las misiones en las bases de los extraterrestres, eliminando los cuerpos con el láser para que no me detectasen, y cargándome las bombillas de todas las lámparas para usar las gafas de visión nocturna. Casi siempre elegía hacer las misiones de noche para poder ir de sniper con visión nocturna, que es lo Oscar style. Dice, también recuerdo muy bien el día en que estando en la misión 13 de las 14 que había, se jodió el ordenador y tuve que empezar todo de nuevo. Incluso he vuelto a instalar el Windows 98 para jugarlo de nuevo, que aunque gráficamente no es la leche, a mí me sigue entreteniendo después de los 11 años que han pasado, que al final es lo importante. Pues claro. A continuación tenemos a David Davis. Dice, en esta edición elegiré Tekken 3, porque últimamente me he aficionado un montón a los juegos de lucha y este fue el primero que jugué y que aún sigo jugando y me trae grandes recuerdos. Además lo considero el mejor Tekken que se ha hecho y que tienen muy difícil superarlo. Correcto. Bueno, luego tenemos a Berta de Bomi, ya para finalizar esa tanda, que la verdad es que nos comenta sobre Final Fantasy VIII. Dice que es el primer Final Fantasy que jugó y que más le ha gustado. Pone, en todo aspecto, menos en la historia. El sistema de batalla me parece el más equilibrado de todos y en la saga, o al menos de los que he jugado. Es el que menos enfocado en el uso de magia, lo cual a mí no me pareció mal. Lo que me llamó la atención cuando vi jugarlo a mi amigo hace muchos años atrás fueron las invocaciones. Nunca olvidaré aquella invocación de Quetzalcoatl apareciendo entre una lluvia de rayos y esa sensación cuando vi eso por primera vez es inolvidable. Para mí, este juego tiene las mejores invocaciones de la saga. Otro detalle que me gustó de este título fueron los límites, los cuales había algunos que eran súper exagerados en contundencia, como ese desintegrador de Kistis o de End de Selfie. Con ellos era casi imposible perder. Lo curioso que con el límite de Selfie de End, como comenta Brutal Vomit, era tan bruto que servía contra los jefes finales. Joder. De hecho te puedes acabar el juego usando ese. Hay que decir que es aleatorio, tienes suerte si ya, te sale. Pero vas cargando pero partida. Yo por ejemplo recuerdo haberme terminado, bueno, haberme acabado al Ente Omega, que es un bicho con más de, no sé si eran un millón de puntos de vida o 11 millones, de, una cosa así, una barbaridad. Tuve la suerte de que me salió el límite de End con Selfie. Y te salvó el culo, potra, tío. Y me lo follé con el eso, culo. Sí. Qué potra. Sí, sí, sí. Bueno, destaca también el juego de cartas y bueno, luego nos dice una anécdota que desgraciadamente no nos da tiempo a leer, pero que podéis ver en la primera página, al final de todo, de nuestro post de Especial Juegos de Nuestra Vida, Participa. Señor David, vamos a ir con un poco de música para descansar un poco y traer energías recargadas. ¿Qué nos vas a poner? Bueno, os voy a traer un tema que igual puse ya, no me acuerdo. Pero es de Hitman también. Hoy estoy muy Hitman, estoy obsesionado con... Rapa de la cabeza, si no vale. No, tío, no. Para eso ya está Gaspar. Y es el Ave María de Hitman, Blood Money, que es la verdad es la leche. Muy tiene bien. Mucha implicación con lo que es el juego. Pues nos vamos con música de Hitman y volvemos con más juegos de nuestra vida. Hasta ahora. Nothing to split these two teams. The sliding tackle. He's created a run here. Pass. Will he go it alone? Pass. Have endless stamina. What an opportunity. Forward. He's hit it first time. A magnificent save. That could have decided it. A number of opportunities are available. The tackle looks good. He places the through ball. He still has possession. What an opportunity. He's crossed the ball into the penalty area. A magnificent save. Goal! Goal! He finished that beautifully. France are on the score sheet. Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4, vuestro programa de la nostalgia y videojuegos en Quack FM 103.4, repito. Tenemos conectados en el chat a Alemanes Abusones, Abel J87, Cabelas Moncloa Edition, Colt 92, DAP 1, Dani Cace, Dark Diegoz, Dinobots, en especial de dinosaurios, Dogo Argento, Ducha, El Hombre que Ríe, Game of Trodons, Joder Roder, Javiere, La Papada de Lucas es Java, es Java, perdón. Yo siempre lo he pensado, es verdad. Mime, Mononitoto, Mosqui Gaseado, Osano, Oso Polar Ario. Y lo de Mosqui Gaseado, ¿sabes de qué viene? Eso viene de ayer, sí. De ayer. Un Ounef que me comí brutal. Teníamos por ahí también a Juan Supain, a Profesor Denis el Azul, Reiko Hakumen is back, Sokomaiser. Hola, Zoe. Hola. ¡Estoy aquí! Antonio Martínez, Trodones Alien cotizan al 7%. Al 7%. También es de ayer. Trodón infiltrado. Trodones Oscar la caja y el gas. Bueno, supongo que habrá que comentar esto, ¿no? Sí, lo comentaré ahora. Que... Che XX2, aún recuerdo la cena. Y tenemos que comentar lo de los trodones. Déjamelo comentar. Los trodones es un nuevo meme de Complejo de Anda. Lo del trodón es más cosa vuestra. Bueno, los trodones es un nuevo meme de Complejo de Anda. Son unos dinosaurios que podrían haber evolucionado y convertirse en alienígenas, según una teoría de 1982. ¿Qué, Gaspar? Es más, el gemelo abuelo opina que nos visitan. Y ayer. El gemelo abuelo opina que nos visitan y todo. Son los alienígenas que nos visitan. Es. Sí, el tema es que, como en toda maratón salen estos temas, es normal. Así que atentos a las maratones porque salen memes. Señor Oscar. Sí, el tema de Oscar Gaseado. David llevaba una partida perfecta a Resident Evil en el maratón. Nos dice, bueno, voy a cagar. Y dice, coger el mando. Y había un puzzle. Había un puzzle en el que. Que solo mover unas cajas, de manera correcta. Sí, mover unas cajas y si lo hacías mal, el escenario te gaseaba. Pero podías salir de la habitación. Sí, eso podías salir. Eso es importante. Sí. Y el tema es que yo cojo el mando de PlayStation 3, que lo estábamos jugando en PlayStation 3, y me empiezo a pelear con la cruceta. Y, porque es que no me daba enterado. Y muevo la primera caja, la quiero mover un poquito más para un lado, pulso el interruptor. Y me empieza a gasear el escenario. Y digo yo, me cago en la puta. Y al segundo intento, voy a mover un poco el personaje por la sala donde estaba la máquina de escribir, donde había grabado David. Y me muevo aquí y tal. Y ya me estaba haciendo con el control. Y dice David, quita, que ahora sigo yo, que ya cagué y ya estoy a gusto. Pero el tema es que hay que joderse lo ortopédico que era ese control. Y te cargaste el parcial de David, y perfecto. Y me cargué el puto parcial. Es que dejó de ser una partida perfecta por eso. Sí. Porque David obviamente después ya no volvió a morir tampoco. Bueno, curiosa anécdota, pero tenemos que irnos con el juego de nuestro invitado. Señor Super Deimos, has traído un título que mucho tiene que ver con tu avatar en el foro. Evidentemente, es que ya tocaba hablar de Killzone. Porque bueno, ya todo el mundo, creo que si un día me cambio el avatar, me cambio el soldado Helgas, ya la gente se vuelve loca. Seguro, sería una decepción brutal. Sí. ¿Y por qué Killzone? Bueno, básicamente porque yo, como he comentado en los anteriores especiales, yo estuve una etapa de mi vida alejado del mundo de los videojuegos. Volví con Splinter Cell al mundo de los videojuegos en consola. Y yo empecé otra vez con los shooters, ¿no? Pero eran los primeros shooters en consola, ¿no? Probé los Medal of Honor, también probé un Call of Duty, pero no terminaba de gustarme. Yo estaba acostumbrado al PC, estaba acostumbrado a Doom, a Quake, hasta que cayó en mis manos Killzone. Y mira que Killzone es un juego con un control duro, pero duro, duro, porque realmente al principio es muy inestable. Pero es que realmente cuando empiezas a jugar te das cuenta de que es inestable por algo. Porque cada personaje que aparece en este juego, digamos, tiene que utilizar unas armas en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Templar, tiene que utilizar las armas Isa. En el caso de Haka, las propias armas de los Helgas, ¿no? O en el caso de Luger, directamente es un personaje de sigilo, ¿no? Y después ya el personaje de Rico Velázquez, que es el tanque, ¿no? Y entonces este juego me gustaba precisamente, entre otras cosas, por esto. Porque tenía diferentes rutas. Podías, digamos, en una misión, coger a un personaje u a otro y era... cambiaba totalmente la estética del juego. Podía ser sigilo, podía ser acción pura y bestial con Rico, o podía ser una acción, digamos, así más o menos intermedia, ¿no? Cosa que en Killzone 2 y Killzone 3 se perdió completamente, ¿no? Cosa que a mí particularmente no me gustó, ¿no? También este es un juego particularmente que me gusta, toda la saga en general, por los propios personajes de los Helgas, ¿no? Estos personajes realmente a mí me gustan mucho, porque mucha gente suele asociarlos con los nazis, ¿no? Que dicen, son los nazis del futuro, ¿no? ¡Nazis! Pero realmente no es así. Realmente, si te pones a pensar, y esto que... divagaciones mientras estás en el servicio... Sí. Si te pones a pensar, realmente lo que es los Helgas es un pueblo totalmente exiliado, enviado a un planeta a morir. Entonces, es un pueblo, no es un pueblo vengativo. Es que están luchando por su propia supervivencia, ¿no? Entonces, es un malo que a mí me cayó bien. Y era el primer juego que me encontraba unos malos como raza que me gustaban, ¿no? Que decías, me cae bien esta gente, ¿no? Y por eso, por eso mismo es mi avatar, ¿no? Un Helgas. Hombre, la verdad es que sí que tiene su tal foto chachi y tal, este juego. Y sobre todo lo que dices tú de los Helgas, que además tienen unos trajes que molan mucho. ¿Por qué no decirlo, no? Sí. Los trajes son molan. Mikami. Son Mikami a muchas cosas. A muchas cosas. Sí. Una máscara de estas de al piloto. Por ejemplo, el caso del logo. El logo suyo de los Helgas es que lo ves y ya dices, ya recuerda un poco a la esvástica, ¿no? Simplemente. Los paralelismos ahí están. Las similitudes son muy evidentes, ¿no? Nazis del futuro, con la diferencia de que ellos son los judíos, no los nazis. Sí, básicamente. Es verdad. De hecho, hay bastante gente que pedía un Killzone manejando Helgas. Y yo recuerdo que en el 3 hay una fase que te pillas un traje de ellos justo al principio y ya la gente se hiciera pajas mentales pensando que efectivamente ibas a poder manejar Helgas en la tercera parte. Pero yo lo que pienso es que la saga Killzone al final lo que mostrará es un enfrentamiento, o sea, la guerra civil que hubo en Helgan, que hubo varias guerras civiles por el control del planeta. Eso sería interesante, porque controlas a un Helgast y luchas contra Helgast. Eso estaría francamente bien, la verdad. Hombre, eso es verdad, sobre todo porque si te pones a pensar seriamente, los Isa es que no tienen carisma ninguno como personaje. Cero, claro. Cero. Si hacen la cuarta parte, debería llamarse Helgast Revenge. Manejar Helgast y exterminar todos los Isas que se muevan. Vamos por culo. Pues molaría. Este análisis no se va a seguir si no decís bien la palabra nazis. Lo tenéis que decir con acento alemán. Nazis. Cállate. ¡Oblígame! ¡Nein! ¡Nein! Bueno, este juego... bueno, ahora que estamos nostálgicos y demás, un título que te ayudó en tu reencuentro con los videojuegos y todo eso. Sobre pero todo con los shooters, ¿no? ¿Hay algún tipo de anécdota o algo que recuerdes especialmente de este título que te haya llamado más la atención? Pues mira, por ejemplo, el año pasado, os estaba comentando yo antes a Oscar y a Gaspar, el año pasado jugué a Killzone 2 online. Digo Killzone 2, a Killzone 1 online. ¿Online? ¿Al 1? Dios, sí. Ostras, todavía hay gente jugando, ¿eh? Joder. Tremendo, macho. ¿Qué quedan, solo los ninjas o algunos que se han comprado el juego últimamente? Evidentemente los ninjas. Básicamente porque entré y fue un visto ni visto. No, ni visto. Porque se niegan a creer que su juego ha muerto. Sí, y allí reinan los ninjas. No dejan que nadie entre sin que muera. Son ocupas virtuales. Ocupas. Bueno, pues perdimos. Muchas gracias por traernos tu juego. Gracias. Muy entrañable esto. Muy entrañable. Y nos vamos a... Hablando de cosas entrañables, de recuerdos, de nostalgia, vamos a continuar con las aportaciones de nuestros oyentes. Tabris, que nos dice: pues es complicado resumir solo a un juego, pero como lo he dicho antes, sí hay un juego y una desarrolladora que me devolvió la fe en un género, y esa es Altus y su Shin Megami Tensei 3 para PS2. A pesar de que he jugado al 1 y al 2 en PS1 como a su antecesor, el 4, el último gran RPG de PS2, creo que el 3 tiene ese no sé qué, el cual no se puede explicar con palabras, desde su banda sonora, la historia y sus personajes, que me parecen perfectos. Tal así que he jugado a todas sus versiones, la original, el Director Cut, que salió posteriormente titulado Fez, y el de PSP. Es el juego que más me gusta de la saga y el que me devolvió la fe en los JRPGs. Sé que hay más, como el Mass Effect original, que se quedan en el tintero, pero hay que elegir uno. Supongo que se refiere a los Persona, ¿no? Es igual en Sudamérica tienen otro título. Aquí simplemente los titularon, sobre todo el 4, Persona y Pista. Seguimos con Sokomizer, que nos dice... Bueno, la verdad es que se presenta. Dice, soy Javi y este es mi primer post. Hace mucho tiempo que os escucho, pero nunca me he decidido a interactuar con vosotros. Y dice que le alegra mucho hacerlo en un especial de juegos de nuestra vida. Vamos a tener que leer únicamente. Vamos a leer solo el primer párrafo porque si no, es que no nos va a dar tiempo, sino. Porque nos habla de todas las generaciones y demás. Vamos a hablar de la generación de los 16 bits, que dice que fue una generación complicada porque en aquel entonces, dice, no jugaba a lo que quería, sino a los juegos a precio rebajado que me podían comprar mis padres. Pero eran pocos y algunos de baja calidad. Aunque gracias a un amigo pude disfrutar de las joyas de la corona. Destaco los Sonic, Dynamite Heady, que es buenísimo, Street for Race, aunque quizás el que más me marcó fue el Gunstar Heroes, un juego apasionante con una acción endiablada y con un punto de dificultad bastante masoquista en niveles avanzados. Al menos así es como lo recuerdo. Sokomizer, que bueno, la verdad es que aporta bastante, bastante materia en este post. Yo os aconsejo que lo leáis porque, bueno, es nostalgia everywhere. Y bueno, tenemos a nuestro amigo Mime, que dice: uno de los juegos de mi vida es sin duda Neverwinter Nights, que es el juego con el que Jorge estrenó el especial Juegos de Nuestra sí, Vida. Sí, el primero especial Juegos de Nuestra Vida, hablé de Neverwinter Nights. Necesita Mime: tenía unos 16 años y acababa de reengancharme con unos colegas al grupo de rol de mi pueblo. Años atrás ya había estado, pero como estaba organizado por gente de 13 años mayor que yo, me sentía un poco incómodo. En aquel momento estaban jugando una campaña del AD&D ambientada en Greyhawk, pero con las reglas de la nueva edición 3.0. La adicción fue brutal. La mayoría que he tenido en mi vida, todas las tardes de viernes, sábados y domingos, esperaba desde antes de las 5 en la puerta del local donde jugábamos para adentrarnos en ese grandioso mundo de Dungeons and Dragons. Fue entonces cuando un amigo me dejó en Neverwinter Nights diciéndome que era parecido a lo que jugábamos en rol. Ya desde el momento de creación de personaje, el juego me atrapó. Era como una contramedida que usaba para soportar las largas esperas de los días de entre semana para poder volver el viernes a jugar a rol. Más tarde me lo compré y lo jugué, y rejugué hasta la saciedad, incluso entrando en algún que otro mundo persistente del modo online y creando algún que otro módulo corto. Aún a día de hoy continúo jugándolo de vez en cuando, ya que me recuerda a aquellos tiempos y anécdotas, tanto heroicas como patéticas, que nos sucedían cada tarde en ese maravilloso mundo de fantasía. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Mime, muy entrañable, eso, qué épico, es verdad. Lo comentó muy épicamente, gracias, Mime, por tu comentario. Nos vamos a ir con el siguiente juego, nos vamos con el juego de Zoe. Y seguimos porque Zoe nos trae un título en su tónica. Háblanos, Zoe. Pues sí, vuelvo con un juego de fútbol, digo, de lucha. Eso es lo mío. Pues un juego que me ha marcado porque lo he jugado desde muy pequeño, jugando desde la Mega Drive, que es un juego como se llama Samurai Showdown. Y es un juego básicamente ambientado en el Japón feudal, la época de los ninjas, los samuráis, el bushido y todo eso. Pero con cosas mágicas. Sí, con cosas mágicas y animales muy perrunos. Y bueno, digamos que en cuanto a jugabilidad es un juego más, o sea, tienes ondas, tienes salto, es un, digamos, juego en 2D de toda la vida, pero es que no ha tenido tanta repercusión como no pudo tener la Street Fighter en su día. No entiendo el porqué, porque la verdad es que era muy buen juego. El plantel de luchadores era un poco reducido, entre comillas, tenía 14 luchadores. Y podían pasar desde el típico espadachín que seguía el camino del Bushido, como es Haomaru, o hasta el Hattori Hanzo, que era el ninja más poderoso de todos. ¿Qué cheto era Hattori Hanzo? Joder, colega. Hattori Hanzo, sí, señor. Pero eso es un personaje histórico. Sí, pues le pusieron ese nombre al ninja. Y ese no sé si era si, no sé si me equivoco del juego, pero creo que tenía un perro. No tenía un perro. No, ese es Galford. Tenía un perro. Se supone que es un marinero que aprendió técnicas ninja y ser un luchador de bien. Y atacaba con un puto lobo, ¿sabes? Te atacaba con un puto lobo. Y no veas cómo daba por culo, tío. Y también, hablando de animales, había una tipa que te atacaba con su halcón. Tú podías cargarlo, lo podías tener arriba o abajo para hacer antiaéreos. La tía, sácale los ojos. Sí, tal cual. Es verdad. Beppe, ataca la cara. Así tal cual, ¿sabes? Yo no sé para qué juega el 2. Y la verdad es que hoy en día, si lo piensas, no hay nada así que se le parezca a un juego. ¿Qué va? Habría nada. Que mezclar Soul Calibur y Street Fighter. Sí, algo así, porque es que... Más o menos. Sí, mezclándolos te saldría algo parecido a lo que era Samurai. Era más rápido que Street Fighter. Claro, era mucho más rápido. Sí, tenía el uso de armas también. Claro. Pero también tenía ondas y tenis y magia y cosas así. Claro, exactamente. Es curioso, es algo que no hay. Es como meterle armas al Street Fighter, por así decirlo, armas blancas, ¿entiende? Y joder, lo de... Yo lo siento, pero el boss final es uno de los más putos a los que me he enfrentado en un juego de lucha. Se llamaba Makusa y me... Mira... Era en plan, yo como era de pequeño, no entendía muy bien cómo podía ganarle. Y yo spameaba todo el rato pues, los 4 o 5 ataques que me sabía. ¿Qué pasa? Que claro, me los bloqueaba todos y me comía una paliza de 3 pares de cojones. Yo te juro que acababa llorando de la impotencia. Que joder, era un crío que tenía 5 o 6 años. Da igual. Es que en teoría era una adaptación de un juego de recreativa, ¿no? Claro, exactamente. Entonces por eso era tan duro, joder. Y era jodido, pero era durísimo el jefe final. Porque podías llegar al jefe final de una forma pues más o menos tranquila. Pero cuando llegabas al boss final... He llegado a estar un día, pero sin exageraros, 3 horas delante de Amakusa y cagándome en su puta Mairen. ¿Sabes? Que no podía con ella. Bueno, con ella o con él, que esa es otra, que yo nunca supe si era un hombre o una mujer. Nunca lo descifré. Pero esa puta bolita que te manda y... ¡Ah! No sé si llegaste a jugar en Cuatro Caminos, tuvieron la... Samurai Shodown 2, tuvieron el 2, la recreativa. Sí, yo estoy hablando del 2, porque sí. Fue la versión que jugué. Yo le metí una cantidad de monedas y fue ir a llegar al enemigo final y a palizarme, tío. Es que... Siempre. ¡Ah! Al final llegaba con una moneda al bicho final y le aparece el puto bicho, pim, pam, y yo. Era para que gastas esos dineros. Sí, tío. ¡Muérete! Pero bueno, menos mal que de bicho. Yo lo tenía en casa, como lo tenía en un cartuchito, podía. No necesitaba meter monedita, porque si no me hubiera salido muy caro ese juego. Me lo podría haber comprado 3 veces. Y me recuerdo que me frustré porque me dejaron el cartucho con un adaptador para Super Nintendo y no iba. Solo faltaba que ese bicho contra el que jugaba Gaspar llevara una camiseta a Alemania. Entonces sería mujer. Pero que te apalizaba igual. Y bueno, yo mi personaje favorito obviamente era Hattori Hanzo. Es que manejaba tres, a Hattori Hanzo, a Haomaru, que era el prota por así decirlo. Y eso otro que no me acuerdo nunca del nombre, que llevaba una naginata y iba con máscara tribal japonesa. Sí, de estas de Kabuki, ¿no? De Kabuki, exactamente. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese, pero ese, molaba ese mucho. Tipo era la hostia. Yo también usaba el samurai siempre. Como anécdota, mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero creo que en Kill Bill el personaje que construía la espada se llamaba Hattori Hanzo. Correcto, sí. Es que Hanzo es una marca de katana. Correcto. Pero es que Hattori Hanzo es un personaje de la historia japonesa importante. Claro, se suele utilizar mucho. Se utiliza mucho el nombre en ficción, el nombre de Hattori Hanzo para muchas cosas. Sí, cuando determina calidad o letalidad ya lo meten ahí en medio. De hecho, no solo en... O sea, en los juegos japoneses es bastante común usar figuras históricas. Por ejemplo, en Onimusha, Hubei Kiwagami es otro personaje histórico de la época feudal japonesa. Sí. Y lo suelen usar. Nobunaga, por ejemplo, también. Sí, también. Y bueno, eso es básicamente Samurai Shodown 2. Yo, además, como tenía 2 mandos, pues me picaba con mis colegas. Bueno, mis compañeros de clase cuando venían a casa y no veas tú. Yo era un picón de pequeño, pero era lo puto peor que era. Y no dejaba jugar a los niños. Exactamente. Solo los dejaba jugar para ganar yo, si no nada. Y bueno, eso ha sido el juego de esta edición de Juegos de Nuestra Vida para mí. Juegazo. Es un sol. Es muy un bueno. Sol, como una catedral. Qué bueno escucharte una vez más en el complejo de Anda. Uf, y qué bueno escucharme otra vez, sí. Soy la polla. Vamos a escuchar lo que nos dice Angus desde Francia, que está de viaje con la familia en Euro Disney. Nos dice, verano de 1991, encontrábame yo de vacaciones escolares acompañado de un amigo de clase en la casa de mis abuelos en Santiago de Compostela. En muy cabroncete se había agenciado una flamante Super NES y aunque yo poseía una Sega Mega Drive, miraba con ojitos su puntera máquina tecnológica. Cansados de jugar al Super Soccer, nos acercamos un día a una tienda de juguetes de Rua do Villar y allí, sin dudarlo, convencí a mi amigo para que se hiciese con el Super Castlevania 4. Os podéis imaginar la cara que se nos quedó cuando llegamos a casa e insertamos el cartucho en la consola y la envidia que crecía en mí en no poseer aquella maravilla técnica. Un apartado gráfico cuidado, colorista y excepcionalmente definido, una banda sonora apabullante de las que no te quitas de la cabeza, un sinfín de niveles por recorrer, una dificultad exigente y una jugabilidad marca de la casa Castlevania que lo convertían en, hasta el momento, el mejor juego de la saga. No había tarde en la que no le dedicáramos como mínimo un par de horas, y tras 2 meses de intenso vicio y mucho dolor de pulgares conseguimos finiquitar un juego que merecía todas y cada una de las muchas pesetas que costó. Una obra maestra sin paliativos. Tenemos a Benzin666 que nos dice, coincidiendo con Kiji, el juego del que mejor recuerdos tengo es Shenmue. Cuando lo jugué era muy pequeño, unos 9 años. Fue el primer juego en 3 dimensiones que me pasé. Además de su historia, comprendí más tarde, era alucinante. Un juego que el único fallo que tuvo fue que no hicieran la tercera parte. Por eso Shenmue es mi favorito y Ryu Hazuki, el prota que más mola. Nos dice Avenger87 que su juego es Quake 2. No me vayan a tirar piedras los peceros, pero voy a hablar de Quake 2, pero en su versión para PS1. Fue uno de los primeros juegos de PS1 que me pasé y ni siquiera tenía PS1. Me lo regaló mi hermano e iba todas las tardes después de la escuela a casa de un amigo a pasármelo. Me acuerdo que nos tornábamos a una vida cada uno y así nos terminamos el juego. Me gustó todo, desde las armas, los enemigos, el diseño de los niveles, en fin, una gran experiencia, y aún tengo pendiente pasármelo en PC, ya que por estos tiempos casi nadie tenía PC por mi casa. Nos dice DAP1. Bueno, DAP1 puso antes varios juegos, pero luego editó el post y nos pone que el juego sin duda para él es Team Fortress 2. Dice, sin remontarme demasiado en el tiempo, puedo decir que el juego que más repercusión ha tenido en mi vida es Team Fortress 2. ¿Por qué? Porque a través de este juego y las quedadas iniciadas en el complejo de Anda hace ya más de 2 años, he conocido a mucha gente. Bastantes se han ido y tal y como llegaron, y otros, aunque no tan habituales, siguen presentes. Pero unos cuantos nos hemos reunido prácticamente a diario en Mumble, hablando de cualquier tema a lo largo de estos años. Más de una veintena de nosotros nos hemos conocido en persona el pasado verano y seguimos reuniéndonos con asiduidad a través de Mumble simplemente para charlar. El hecho de que un grupo de personas relativamente numeroso se haya reunido mediante un videojuego conformando una comunidad de amigos me parece fantástico y, por lo tanto, digno de incluir dicho juego aquí. Y bueno, pone un screenshot de las típicas quedadas en las que estamos muchos por ahí. Y bueno, vamos a seguir con más juegos, nos vamos con el juego de Jorge. Nos vamos con el juego de Jorge. Bueno, pues en el primer especial Juegos de Nuestra Vida os hablé de Neverwinter Nights, como comentábamos antes. Y bueno, en otros especiales os he hablado de juegos poco conocidos para que los conocierais, pero esta vez voy a ser un poquito egoísta y voy a hablar de otro juego que me ha marcado, que es Neverwinter Nights 2, la segunda parte de Neverwinter Nights, que si cabe yo creo que me gustó tanto o más que la primera. Bueno, es una continuación directa. Está basada en el mundo de Reinos Olvidados de Dungeons and Dragons 3.5 y desarrollada por Obsidian. Esta vez no era desarrollo BioWare y no por ello es peor. Para que os hagáis una idea, este es el juego que hizo que yo siempre le dé un voto de confianza a Obsidian. Yo, a partir de Neverwinter Nights 2, dije, bueno, Obsidian es un gran estudio, aunque tenga estos problemas de los bugs que siempre nos reímos y tal. Es un estudio tremendo. Bueno, pues este juego salió en 2006 y después de varios retrasos, pues bueno, había muchos fans que estaban pendientes de esta franquicia, porque Neverwinter Nights fue un éxito y nada, se retrasó un poco, pero llegó. Al igual que en la anterior entrega, pues nosotros creamos nuestro propio personaje. Eso, podemos elegir cómo lo hacemos, qué clase hacemos, y tal, o el sexo, masculino o femenino, y la historia gira en torno a nosotros. encarnamos a un joven que vive en Puerto Este con su padre adoptivo, que se llama Daegun, y bueno, se acerca el festival de la cosecha en nuestro pueblo, y últimamente nuestro padre está como un poco raro y distante además. No sabemos por qué, pero tras terminar el festival algo grave sucede, algo grave que no desvelaré, y descubrimos que en parte las circunstancias que nos llevaron a ese pueblo, a que ese fuera nuestro padre adoptivo, que es un pasado que no recordamos, y digamos que nos hemos metido en un problema de dimensiones mayúsculas y tenemos que vivir una aventura para luchar contra un mal antiguo que amenaza con volver. Bueno, esta es la premisa del juego, sin spoilers, sin un solo spoiler, ni siquiera os he spoileado el tutorial para que podáis disfrutarlo completo, porque es un juego muy, no sé, tiene una, digamos que la historia, el argumento, no es una maravilla, es el típico argumento del bueno contra el malo, hay un señor oscuro y hay que matarlo, pero el tema es que la historia, la trama, tiene tantos matices, sobre todo con los personajes, que sería una pena destripároslos. Es curioso, y Oscar es testigo, llevo años buscando ese juego y lo único que encuentro es la expansión. Sí, está imposible. Si encuentras la expansión, cómprala. Creo que era Mask of the Betrayer, ¿no? Sí. ¿Recuerdas, Oscar? Que hemos ido varias veces y siempre encuentro la expansión y nunca encuentro el juego. Cómprala porque dicen que es muy buena y es muy larga. Pero hace falta el juego para jugarla. Ya, bueno, pero ya comprarás el juego, ya lo conseguirás. Algo muy rápido, Jorge. Han sacado una reedición con todos los Neverwinter por 10 euros. ¿En Steam? No, en Steam, no, en formato físico. Yo la tengo en Steam. Pero es una reedición con todo. Con todo. El 1 y el 2. Con los Neverwinter y con los Icewind Dale. Es verdad. Ah, pues Gaspar, ya sabes. Ya sabes. Con el 2 también incluido. Pues eso. Neverwinter. Échale un ojo porque eso. Yo los tengo todos esos juegos. Los quiero. Pero... Bueno, te expongo. Yo soy un noob en la saga Neverwinter. Siempre he sido más de Elder Scrolls. Y como sabes, estos juegos son muy densos y siempre tienes que elegir uno. No puedes, o sea, sí, si sí. Vas a jugar todos los de este tiempo, lleva mucho tiempo y tal. Para un noob como yo de Neverwinter, con el 2 no, porque el 2 es casi bastante reciente, pero con el 1 me sangrarían los ojos. Ya no solo en el tipo técnico, sino a nivel jugable. Es un juego que a día de hoy se podría jugar sin que... A nivel jugable sí. Sin que lo notaras demasiado añejo. A nivel técnico se lo notas, porque sí. Se ve como el culo. Bueno, pero eso al fin pero, y al cabo es lo de menos. De todos modos, la trama de uno y de otro no tiene nada que ver. Entonces tú puedes jugar al 2 directamente y disfrutarlo como ya, un juego... Si me quiero poner con la saga, me pues, gustaría hombre, empezar ya desde... Yo empezaría con el 1. Igualmente deberías probarlo, es un juego muy bueno. Bueno, tenemos que seguir, que el tiempo se nos echa encima. Bueno, el sistema de combate es como en el 1. Los que lo conozcáis, es el típico sistema de rol occidental, que es, pues eso, pausar el combate cuando nosotros queramos y hacer lo que queremos hacer. Y en este caso es Dragon Age y Mazmorras. 3.5. Porque en el Winter Nights 1 es el 3.0, este es 3.5, la revisión 3.5. Bueno, este juego aportaba muchas novedades con respecto a la anterior entrega, sobre todo en el tema de la personalización del personaje, teníamos un pasado, y es que lo que más me gustó de este juego es cómo enfocaba el tema de los personajes secundarios. Me pareció tan original que, bueno, me quedé alucinado. Yo no había jugado todavía a Baldur's Gate, es un juego que jugué tarde, y ni siquiera jugué demasiado, jugué pues eso, las dos primeras horas de juego, entonces no conocía mucho. Y me encontré con que, bueno, en el Winter's 2 manejamos cuatro personajes en lugar de uno. Y cada personaje que encontramos, cada compañero, pues tiene su personalidad. Y pueden, nosotros vamos ganando puntos con ellos. Si nos comportamos bien con ellos, pues les caemos mejor, nos tienen en mejor estima. Y si nos comportamos mal, pues peor. O simplemente no comportarnos bien o mal, simplemente ser diferentes a ellos, responder lo que ellos no harían o tal, pues puede influir. Y también llevar a personajes, digamos, contrarios en el grupo. Pues uno que es muy bueno, y si llevas a otro que es muy malo, pues se enfadan entre ellos y es un follón, ¿no? Pues esto me alucinó muchísimo, porque en esto se basa parte de la historia del juego. O sea, te pueden abandonar y dejarte solo. Y quedarte en la estacada. O puedes descubrir la historia de un personaje por estar mucho tiempo encima de él. es mucho más exigente que juegos como Dragon Age, que utilizaron ese sistema también, pero en este es más exigente, requiere que estés más encima, que hagas más misiones, que lo lleves siempre encima el personaje, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Mi personaje favorito, hay de todo, hay un mago que es egocéntrico, hay un gnomo bardo que está loco, literalmente loco, ve personajes imaginarios que se les llama Wendersnaven. Dice que por ahí hay Wendersnaven que están entre nosotros y que él una vez vio uno y le dijo algo. Eran troles de estos. No sé. Pero bueno, mi favorito es Kelgar, que es un enano guerrero que le gusta mucho la bronca. Y después de recibir una paliza en un bar de unos monjes entraron y les dijo algo, alguna chorrada, y le dieron un palizón, pero, ¿sabes?, con las manos desnudas. Dos tortazos y para la calle. Pues después de esto, el enano decide dedicar su vida por entero a intentar recibir las enseñanzas de los monjes. Hacer un viaje espiritual en su vida para encontrar la razón por la que los monjes luchan así. Intentar aprender de ellos. Y nuestra misión como compañeros es ayudarle en lo que podamos. Él nos ayuda a nosotros y nosotros a él. Y es una subtrama muy interesante, la verdad. A mí me parece muy entrañable. Además hay cierto vínculo entre el protagonista y él, si lo llevamos bien. Y está muy bien. Y bueno, ya no me extiendo mucho más. El multi de este juego es como en el 1. Es una pasada porque podemos jugar la campaña del juego en cooperativo. En cooperativo total. Y podríamos, o sea, yo la verdad es que tengo las dos expansiones sin jugar, no me las he acabado. Y desde aquí os invito a que si queréis jugar en cooperativo conmigo las expansiones, pasar la historia un poquito cada día o tal, pues podemos hacer una quedada de varios, porque está muy bien. Y bueno, tiene un editor muy bueno para hacer tus propios módulos con historias, puedes crear mundos persistentes con este juego, y en general puedes hacer de todo. Es como tener el libro de rol en tu casa y poder dirigir una partida de rol a tus amigos con un videojuego. La única pega que tiene este juego es el motor gráfico. El motor gráfico es muy bonito, a día de hoy se ve genial, pero el problema es que salió muy mal optimizado. Y hasta que sacaron las expansiones y los parches, pues la verdad es que daba muchos problemas. Ahora ya va perfecto, a mí me da de puta madre. Y luego el problema de los bugs, que también se solucionaron con el tiempo. Yo no volví a tener bugs, tuve muchos en su día. Tuve uno, de hecho, es una anécdota, que me permitía entregar una misión de manera infinita y entonces subía de niveles todo el rato. Hablando con el NPC, subía de niveles y hacía el personaje ultra cheto. Supongo que la edición que comentaba David, si es actual... vendrá ya con, o sea, parcheada y arreglada en ese aspecto, bueno, sí, ¿no? Y experiencia propia te diré que no. Y si no, os comento que en Steam tenéis una edición por 10 euros de Neverwinter Nights 2 con todas las expansiones, con todos los parches ya puestos, ya perfecta, por 10 euros, amigos, que es un precio muy, muy pequeño por horas y horas de juego. Este juego, la campaña, unas 60 horas te puede durar perfectamente. Bueno, creo que son 10 euros, no estoy completamente seguro. Pone que no está, que no está de juego. Lo debo retirar luego. Jo, pues qué putada, porque yo lo tengo en Steam, vamos, yo lo compré. Igual es meditarlo, lo retiraron de Steam. Ah, pues puede ser. Tal vez. Pero bueno, aprovechad esa reedición que os comentan, porque está muy bien. Y bueno, no puedo comentar mucho más porque no hay tiempo. Así que eso, ahí bueno. Queda Neverwinter Nights 2. Un juego que a mí me parece muy entrañable y... me ha encantado, vamos. Y leemos un par de comentarios. A Desebit dice: para mí uno de los juegos de mi vida fue Final Fantasy IX. Antes había jugado a algunos que me encantaron, pero cuando salió este me tocó una tecla dentro de mí y me encantó desde el principio a fin. La música, la ambientación, la historia, los personajes, el diseño artístico, la duración. En fin, no es el mejor juego que he jugado, ni mucho menos, pero se puede decir que es el juego de mi vida. Luego Juan Sopey nos dice: de juegos de mi vida hay gran cantidad y variedad en mis 28 años de existencia. La verdad es que necesitaría poco tiempo para recordar una gran cantidad de títulos que me han ofrecido grandes momentos en este mundillo, mundillo nuestro. Veo que juegos intocables e imprescindibles para mí como Se Mueve, Super Castlevania 4, Saga Resident Evil, los actuales Mass Effect y ya han sido nombrados por muchos de vosotros. Y entonces dice que va a optar por uno diferente. A finales de los 90 se compró una Nintendo 64 en el 98 y tuvo la oportunidad de jugar que es su juego de plataformas favorito. Dice que hay grandes exponentes de género, lo sabe de sobra, y especialmente en esta época, pero para él, pues bueno, es este juego que es el Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Dice, la música, el carisma de sus protagonistas y unos mundos que todavía hoy me parecen bastante amplios e imaginativos fueron los culpables de mi amor por el oso pájaro de Rare. Puede que Mario 64 sea la primera vista, a primera vista mi plataforma es predilecto y la principal razón de comprarme Nintendo 64, pero Banjo-Kazooie es el que más cariño tengo sin lugar a dudas y del que en el tiempo guardo mis mejores recuerdos. David, nos vamos a ir con tu juego, así que caléntanos ya con esa música. Pues David, que nos va a traer uno de los juegos de su vida. Dinos, David. Pues sí, curiosamente, mucha gente estará sorprendida de que hable de Metal Gear Solid 2, porque en su día lo puse un poco verde. Y bueno, a nosotros nos sorprende, David. ¿A vosotros? Incluso a nosotros nos sorprende. Nos sorprende, pero sí, tío. La verdad es que es un juego al que le tengo mucho cariño y tengo muchas anécdotas con él. Y bueno, aparte, estuve pensando muy seriamente si meterlo o no, porque bueno, hemos tenido un especial de Metal Gear bastante extenso. Y en fin, la verdad es que tuve bastantes dudas, pero bueno, al final me dije, bueno, me apetece hacer este juego y lo voy a hacer. Y así es, así es. Y en fin, pues nada, me tocará hablar de él y comentaros un poco, pues, mi experiencia con esta obra maestra, sin duda. Bueno, yo Metal Gear Solid 2 probablemente ha sido el juego que más he esperado en toda mi vida. Desde que jugué al de Metal Gear Solid, o sea, al de PlayStation, perdón, y el terminarlo fue el que más he esperado en toda mi vida. Ya, nada más terminar Metal Gear Solid ya quería jugar la secuela cuanto antes. Entonces recuerdo que Joy Consolas, en el año 99, si mal no recuerdo, traía un vídeo del E3 de ese mismo año. Claro, en esa época internet no estaba tan extendido como ahora, no veía las conferencias en directo, de hecho yo no tenía internet en casa, y esa cinta en VHS para mí era la gloria, porque te ponía una portada con varios juegos, entre ellos Shenmue, Zelda Majora's Mask y Metal Gear Solid 2, le ponían vídeos gameplay, yo decía, hostia. Entonces yo recuerdo que durante varios meses, yo creo que incluso un año, cuando mis padres se iban a trabajar o lo que sea, yo me iba al salón y ponía esa cinta en el vídeo y me pasaba el tiempo que fuese viendo el trailer de Metal Gear Solid 2. O sea, lo repetía constantemente. Se acababa, le daba a rebobinar, volvía a ver. Y me flipaba, una cosa que me obsesionaba. Más era aquel mítico trailer en el cual aparecían momentos que después no se mostraron en el juego final. Por ejemplo, cuando Snake va cruzando por el agua. No sé si yo el, cuando el barco se llena cuando de agua. Entonces Snake tiene que escapar. No sale exactamente. Y hay una explosión de proporciones bíblicas y también Snake tiene que correr esquivándola. En fin, una serie de cosas alucinantes. Dime, que a mí con esas escenas me pasaba que yo, como las había visto en los vídeos del E3 y tal, pensé, no, esto tiene que salir en el juego, seguro que hay que desbloquearlo, tal. Y me maté muchísimo a buscar todos los escondrijos que tenía el juego para ver si encontraba la manera de llegar a esa escena, y que nunca llegó. Y siempre fue mi pequeña decepción eso. Nunca llegó, efectivamente. Bueno, pasa el tiempo, después de tener esa cinta ya completamente gastada, creo que al final hasta se jodió de tanto rebobinar, salió... Bueno, se puso a la venta la demo de Metal Gear Solid 2, que traía de regalo Zone of Enders. Y yo creo que fue la demo que más jugué en mi vida. De hecho, creo que jugué más la demo que el propio juego. Y el tema era el siguiente. Yo ponía la demo y me decía mismo, joder, estoy jugando Metal Gear Solid 2. Es increíble, lo estoy viendo en mi casa y lo estoy jugando. Y igual me pasaba horas también en la cubierta del barco, mirando esos edificios del fondo que eran sprites, o mirando el suelo como el agua caía en las paredes y demás, y hacía ese efecto tan guapo que a día de hoy me sigue sorprendiendo. Y estaba maravillado con ese juego, aparte del tema de apuntar a los enemigos, que estos pusiesen las manos en alto y al apuntarles a ciertas partes te tirasen objetos. Era algo que me parecía alucinante. Por supuesto, cuando ya tuve el juego final, la fase del tank me la conocía al milímetro. Y ya os digo, es decir, esa demo le guardo especial cariño porque también la quemé brutalmente. Era un juego completo, tío. Era un juego completo, casi. Yo Zone of Enders creo que lo jugué 10 minutos para ver si funcionaba el disco. Y evidentemente el clímax absoluto ocurrió cuando salió a la venta el juego. Y bueno, yo recuerdo ese día también con especial cariño. Porque además, yo pienso que en el mundo de los videojuegos hay algo... ¿Cómo decirlo? Hay algo que me suscita especial cariño, y es que un videojuego tan complejo como Metal Gear tiene muchos años de desarrollo. La confirmación de su desarrollo se suele hacer con bastante tiempo de antelación, antes del lanzamiento final, y el goteo de información era más, ¿cómo decirlo?, más dosificado que a día de hoy. Tanto Metal Gear Solid 2 había información pues a gotas, a cuentagotas, pues te ponían una imagen, te ponían características del argumento. Y claro, tú con eso ibas recopilando pues datos y te ibas haciendo tu propio hype particular. Entonces, cuando finalmente ves algo tan esperado por ti durante años en la estantería a la venta tal cual, y que puedes comprarlo y cogerlo y llevártelo a casa, a mí eso me pareció también alucinante. Y ese día llegó y lo compré y lo jugué. Curiosamente, mi obsesión por dosificar el juego provocó que no me lo acabase. Es decir, yo tenía la obsesión de jugarlo poquito a poco, de no meterme una viciada brutal de estas que te acabas el juego en un día. Y eso provocó que durante varios días no jugase a él, porque quería que no se acabase. Para mí acabarlo sería un disgusto prácticamente. Y entonces eso provocó a su vez que por motivos X o Y, no lo recuerdo ya, no pudiese acabar la versión de PS2, porque creo que se me había estropeado la memory card. Y entonces esperé a que saliese la versión de Xbox, la Metal Gear Solid 2 Substance. Y fue, Oscar, tengo que decirlo, la primera versión en la que me acabé Metal Gear Solid 2 en Xbox, que era un port un poco cutre, la verdad. Eso es un fallo, sí. Y bueno, ahí ya llegó el... Ya dije, no voy a cometer el mismo error que antes, voy a cogerlo, voy a jugarlo hasta la muerte. De hecho, me lo acabé en verano, ya tenía vacaciones, no tenía ningún tipo de obligación, y le metí unas viciadas brutales al juego, y en fin, lo disfruté de arriba a abajo. Además, aparte de estos detalles, a mí lo que más me ha impresionado de Metal Gear Solid 2, aparte de la fase del tank, que para mí es la mejor momento de la saga Metal Gear, con mucha diferencia de todos los demás, es decir, esa intro con Snake corriendo por el Hudson Bridge, tirándose, y con ese coro de ángeles, esos dios, y cómo cae a la cubierta con ese guiño a la película Terminator, que se le estropea el camuflaje óptico, que nos dan una explicación un poco cutre. Sí, muy cutre. Como si fue un exceso de uso. Y como Snake de repente se eleva y mira al cielo y le cae el agua en la cara y en el cuerpo. Y eso es emocionante, me parece emocionante. Aparte de eso, yo debo decir que la historia de Metal Gear Solid 2 me parece una genialidad. Hay gente que la critica, que dice que es una historia muy rebuscada, que el final es un poco absurdo, que si Raiden, que si tal, que si igual. Pero yo cuando acabe el juego, ese enfrentamiento épico contra Solidus Snake, un duelo de katanas brutal, y cuando se desvela la verdadera identidad de los Patriots, ahí se me cayeron los cojones al suelo. Yo dije, qué grande es esta saga. Yo creo que incluso en ese momento hasta tuve una cierta sensación de miedo, es decir, sí, joder, es decir, a mí me pasó eso. Es decir, los Patriots no son humanos, son como si fuesen máquinas, como si fuese una inteligencia artificial que nos controla, ¿no? Porque realmente es eso. ¡Spoiler! No, pues spoiler ya lo hicimos en su día bastante. Ya, bueno, pero otra vez. Y a mí eso me dejó a cuadros. Dije, Dios mío, estoy deseando que salga Metal Gear Solid 3. Aunque, bueno, supuestamente fue el 4, pero... Y a mí ese final me pareció increíble. Dime, Oscar. ¿Sabes cuál fue mi sensación ante el enterarme de todo esto? ¿Cuál? Fue una mezcla de no asimilar toda esa información y una especie de estado de shock. Sí, en plan, sí, a mí eso iba a decir. Esto no puede no ser. No puede Entonces, ser. Entonces, todo este final no es real. O sea, se supone que todo eso es una misión virtual. Es una misión virtual. De Entonces, hecho... ¿Dónde estoy? ¿Estoy realmente en Nueva York o dónde coño estoy? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es el momento Antonio Resines, pero bien llevado. Sí. El caso es que yo ese día, cuando me lo acabé, además lo recuerdo como si fuese ayer... Ese día había quedado con, para que entonces, mi novia. Y cuando estaba con ella me veía así muy apagado, muy distante. Me decía, ¿qué te pasa? Yo, nada, que me acabé Metal Gear Solid 2 y el final me ha dejado jodido. O sea, yo no dejaba de pensar en el final, decir, Dios mío, qué increíble. Porque además, luego empezaba a atar cabos y decía, coño, claro, la Rose y la Campbell eran tan pesados y decían cosas que no venían a cuento, que hasta Raiden decía, ¿pero qué me está contando este tío? Pero claro, es que ni Raiden ni Rose eran quienes parecían ser, sino que eran Patriots. Bueno, no eran Patriots exactamente, pero sí eran marionetas controladas por los Patriots. Y no sé, porque realmente ese juego te desenmascara a los Patriots, ya te muestra su verdadera cara. Antes te los insinuaban, los mencionaban un poco a pasar, pero ahora te mostraban su verdadera cara. Y esa conversación final entre Snake y Raiden en Nueva York, un Nueva York que además está desierto completamente, lo cual también es un poco extraño y da que pensar... Ahí ya te empiezas a intuir que tanto Raiden como Snake se dan cuenta de que hay algo más. Que probablemente lo que han hecho hasta ahora no ha sido lo correcto. Desde un punto de vista, pues podemos decir, a la hora de escoger el bando, o a la hora de escoger sus motivaciones, y que hay algo más. Y que es algo más, pues, al igual que el jugador, y al igual que ellos dos, tú lo has descubierto en ese mismo instante, ¿no? Es decir, que hay una especie de control por parte de una IA que parece invencible. Y hay que hacer lo que sea para liberar a la humanidad, aunque suene ñoño, pero es así, liberarla de la opresión de los Patriots. De hecho, a día de hoy hago una analogía y me parece una historia muy parecida a Assassin's Creed. Es decir, esa lucha entre los asesinos y los templarios, efectivamente. Es decir, la opresión y la libertad del ser humano, el ideal de Boss y el ideal de Mayor Cero. Me parece increíble la historia y ese final me parece grandioso. Es cierto que Metal Gear Solid 2, probablemente la historia a nivel argumental sea un paréntesis, porque realmente no hace evolucionar la historia, de algún modo, porque es, como ya os dije en su día, realmente es una misión virtuosa creada por los Patriots para entrenar a Raiden y hacer de él un nuevo Solid Snake. Pero esa conversación final entre Raiden y Snake, insisto, es lo que da a este juego el empujón definitivo y lo que te hace desear jugar a Metal Gear Solid 4. O sea, para mí Metal Gear Solid 2 es un juegazo. Es cierto que tiene cosas un poco discutibles, tiene partes un poco aburridas, como la de congelar las bombitas de ese asqueroso personaje Fatman, que desde luego sobra. Es el puto amo. No, los bosses, por ejemplo, Fortune es un quiero y no puedo. Promete mucho, pero al final se queda en nada. Bump es un personaje que, a mi juicio, está muy sobrevalorado. No se merecía tanto protagonismo ni en ese juego ni Metal Gear Solid 4, pero bueno, está ahí. Y solo se salva Solidus Snake, que Solidus además creo que tampoco, al contrario que Vamp, no le dan el protagonismo necesario. Solidus debería tener más peso en la trama porque es el verdadero heredero de Big Boss. Correcto. Es el clon más perfecto y además es el que quiere conseguir lo mismo que Big Boss. De hecho, la finalidad de Solidus es convertir a Nueva York en una ciudad estandarte en la lucha contra los patrios, inmunizarlo de su influencia y poder enfrentarse así los patrios de manera directa. Olga Gurlukovich también está bastante. También está, pero bueno, en fin. Al principio un poco desaprovechada. Y bueno, en Metal Gear Solid 2, Olga pues se queda ahí en la nada, prácticamente. Sí, bueno, ¿no? Tiene después una aparición que, bueno, por lo menos le da algo más de protagonismo. Y bueno, anécdotas así, ya comenté pues esa impresión, el tema de la demo, el tema del vídeo VHS de la juego y consolas. Pero curiosamente las últimas anécdotas fueron hace poco jugando a la versión HD, en la cual por mi obsesión por conseguir logros y trofeos, pues metí en una guía de logros y trofeos y entonces descubrías cosas pues bastante graciosas. Por ejemplo, cuando Snake llegabas a puerta de armario que tenía un póster de una japonesa cachondona, cuando te pegabas a ella y llamabas por radio Tacón, veías a Snake con cara de salido haciendo pero sí, eso, esos easter eggs. Ya fue de las primeras cosas que probé en la demo de su día. Yo me enteré después. Y luego también, joder, la foto de los calzoncillos del soldado que está allí escuchando la charla del general americano, también en la fase del carguero. Y también esa fotografía al fantasma que creo que es de Kojima, que me costó bastante captarlo, por cierto, pero bueno, me dieron bastantes puntos de logro, así que quedé satisfecho. Y la decepción, David, esa parte que nunca añadieron en Metal Gear Solid 2, que es la parte en la que Snake debe huir del barco, que era jugable, y nunca lo... Bueno, decepción, tampoco decepción. Bueno, a mí me hubiera molado. Me hubiera molado, pero... Es que lo hypeaban tanto. Todos los vídeos de L3 venían con esa escena jugable. Sí. Y había ganas. Pero es que muy a pesar del carguero me gustó tanto que yo olvidé ese detalle. De hecho, otra cosa que me fascinó de Metal Gear Solid 2 son los tiroteos. Parece mentira que un juego que realmente no es un juego de acción, es un juego de sigilo. Pero los tiroteos, además ese vídeo de juego y consolas te lo mostraba tal cual, los tiroteos de Snake en primera persona disparando, golpeando a cajas, a sandías. Qué obsesión tiene, por cierto, Kojima, por Dios, con las sandías, porque también aparecen bastante en el próximo Metal Gear Solid Revenge, como se llame. Y esos tiroteos en los cuales pegabas tiros a todo, a cristales, a extintores, a paredes, a revistas, a botellas, y todo se despedazaba o todo mostraba unos efectos de partículas muy simplones, por supuesto, pero impresionantes para la época. Técnicamente, de hecho, la fase del carguero a mí me sigue impresionando. O sea, es un juego que lo pongo y me sigue gustando. Así que nada, decir, yo, la verdad, ya os digo, parece mentira que a día de hoy esté hablando de esto, porque he sido un poco falso, la verdad. Debo reconocerlo. Porque también incluso Raiden se ganó mi respeto. Raiden lo tenía muy complicado, eso es completamente cierto. Esa lucha de egos contra Snake, pues evidentemente no la ha ganado. La gente preferiría a Snake. Demuestra también que Kojima odia a Snake, es un hecho contrastado. Pero Raiden, una vez que conoce su pasado, sus motivaciones, y compruebas lo mal que lo ha pasado, también es un personaje digno de mención. Aunque bueno, ahora a mi juicio la han jodido bastante con esa caracterización que le han dado con en Metal Gear Solid 4 y este juego que van a sacar ahora. Revengeance. Pero de todas maneras, a mí Raiden también me gusta. Me gusta, a pesar de que en su día dije que no. Mentí. Y es un juegazo. De hecho, puede que a nivel de impresión personal, de anécdota, de cariño, de ilusión, que eres un niño pequeño y Metal Gear Solid era como una especie de dios, una religión, y Snake era su mesías, puede que sea el Metal Gear Solid que más me ha gustado. Aunque cuantitativamente o cualitativamente sea Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pero a nivel de impresión personal, sin duda el 2. Y ya el título de Sons of Liberty me parece abrumador. Es un grandísimo juego, de verdad. Yo estoy deseando jugarlo cuando llegue a casa otra vez. Muy bien, David. Pues voy a seguir leyendo juegos de nuestros oyentes porque, bueno, Maximillo nos dice... Zelda... Legend of Zelda Majora's Mask. Sí, Majora's Mask, un título con 9 meses solo de desarrollo que hizo Aonuma, es el que para mí es sin duda alguna el mejor Zelda. En teoría, se supone que el Ocarina of Time era más grande, pero sigo pensando que Majora's lo es más y alucinando con la cantidad de secretos que tiene. Poder convertirse en Deku, Goron o Zora y luego quitarte la máscara y montarte en Epona para seguir explorando el juego. Era una auténtica gozada. Nos pone: ¿pensáis que los mundos de los Zeldas, Fallout, Mass Effect o Assassin's Creed están realmente vivos? En la mayoría de ellos nos encontramos con juegos llenos de personajes que son simples guías de la misión principal o NPCs aleatorios con los que no puedes interactuar más allá de asesinar. En cambio, en Mayora sí que podíamos interactuar con todos los personajes. Los tres días de Mayora's Mask parecen mostrar un juego corto, pero en realidad se convierte en una ocasión de ser detallista en esos últimos días y acabar duplicando la duración de cualquier otro Zelda si tienes que tenerlo al 100%. Quería pique de Zelda ahí. Yo puedo decir que conseguí todas las máscaras y completé el libro de los Bomber. Para mí el libro de los Bomber, quien jugara este juego lo sabe, es uno de los grandes inventos de la humanidad. Luego Tario Martínez nos dice: Final Fight, he escogido este como podía haber escogido King of Fighters 96, Capitán Comando, Street Fighter 3, Virtua On, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos juegos me hubiera valido para hablar de mi primera etapa videojueguera, la etapa de los recreativos. Todavía me acuerdo de esos veranos en los que mis padres me dejaban a mí y a mi hermano con 200 pesetas a cada uno para jugar en los recreativos mientras se iban de compras. Fueron esos días los que hicieron interesarme en el mundillo de los videojuegos y por los cuales ando por aquí hoy. El día que sea rico, me montaré en mi propia máquina con mame para viciar por siempre jamás. Luego tenemos a Denis el Azul, que nos enseña Mega Man X, la primera trilogía. Dice: si os soy sincero, soy muy fan de Mega Man X, a pesar de que la primera vez que lo he jugado no me gustó, ya que cuando lo probé por primera vez tras derrotar a un subjefe, me quedé ante una pared sin saber qué hacer. Tendrían que pasar años hasta descubrir, al ver la demostración de Mega Man X3, que los muros se escalaban. A partir de ahí empecé a jugar la saga en emuladores hasta el punto de hacerme con el Mega Man X Collection, gracias a un amigo, y que así no te tachen de bucanero. En resumen, esta saga ocurre en el siglo posterior al Mega Man original, pero en el mismo universo. Tiene una historia mucho más seria y dos protagonistas con un trasfondo bastante interesante. Merece la pena jugar esta saga, lo recomiendo más que Mega Man clásico. Luego, Osama Dinka nos trae Final Fantasy VIII nuevamente. Bueno, el juego de mi vida sería Final Fantasy VIII. Es un juego que me marcó la infancia, la verdad. Que al principio de jugarle no me gustó nada. Pero un día empecé a jugar de nuevo y me enganché tanto que con 9 añitos ya era mi juego preferido. Lo que más me gustó de él fue su historia y su manera de jugar, ya que tardabas un tiempo en asimilar para qué era cada cosa. Su duración era perfecta, pues hasta los 13 años no me lo pasé, por causas varias no jugar o jugar a otros juegos. Yo creo que esta ha sido una gran experiencia en mi vida videojuego, y también me gustaron otros títulos de la saga Final Fantasy, como el 7, el 9 y el 10. Ahora, como jugador pecero, muchas veces echo de menos sentarme frente al televisor y chupar mi PlayStation 1 y pasarme horas y horas delante de estas tan buenas historias de los antiguos Final Fantasy. Y nos deja un vídeo de la invocación de Bahamut. Y voy a decir una más y nos vamos con el último juego de hoy. Aunque me vi tentado de homenajear algunos, nos dice el hombre que ríe, de algunos múltiples clones de Doom, como Rise of the Triad o Heretic, me decanto por destacar Silent Hill 2, y más después de jugar a su actualización HD. Bueno, el hilo que tiene es bastante amplio. Un segundo. Se me acaba de ir la olla, iba a decir algo. Tiene un hilo bastante amplio el hombre que ríe. Sí, sí. Bueno, sí, efectivamente. Lo voy a resumir, pero aún así, digo que vamos a ir con el último juego de hoy. Lo que dije antes, vamos a ir con el último juego de hoy, pero no es el último comentario del público de hoy. Eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Hoy nos vamos a extender un poquito. Bien, qué bien, ¿verdad? Bueno, nacida en la generación, no sé si va, venga, lo voy a leer, qué demonios, ¿no? ¿Por qué no? Nacida en la generación de 128 bits, Silent Hill 2 se representó para mí todo un salto tecnológico y una historia que te metía dentro como pocas veces antes había visto. Gráficos hiper realistas, juegos de luces dinámicas, impresionante paseo alrededor de los objetos, viendo cómo las sombras cambiaban su proyección, diseño complejo de escenarios, sonido escalofriante y lleno de realismo, y una historia con un trasfondo trascendental en el que la conciencia sufre un purgatorio en Silent Hill. Todo ello hacían de un juego impresionante, sobrio y muy serio, un título de grandísima calidad. Con el tiempo, pensé yo, iría mejorándose en una generación que prometía grandes progresos en la técnica y en la forma de contarse historias. Sin embargo, terminó siendo toda una sorpresa y puede que decepción ver cómo los juegos que le fueron sucediendo, aunque buenos, no pudieron nunca imponerse a casi ninguno de los apartados de este. Como toda obra maestra, Silent Hill 2 ha ido creciendo con el paso del tiempo, permaneciendo aún a día de hoy innovador y moderno. Contiene los mejores personajes principales, diseños de enemigos y lugares a visitar de toda la saga. Un juego lleno de detalles y una gran historia. Hacen para mí una obra perfecta a la que ni se le puede añadir ni quitar nada. Siempre he pensado que fue el juego que menos valoré en su justa medida, ya que el tiempo y los demás títulos de la saga han ido perfilándolo como el mejor. Y bueno, luego seguimos con más comentarios de por aquí. Nos vamos con el siguiente juego. Me toca. Pues sí, amigos, mi juego, el juego que he traído hoy, es Day of Defeat en su versión 1.3. Y Day of Defeat es un mod multijugador de Half-Life ambientado en la Segunda Guerra Mundial, periodo histórico que desde siempre me ha entusiasmado, razón por la cual me interesó mucho este juego en su día, y que fue lanzado el 12 de enero de 2001 con la famosa Beta 1. Beta 1 que ya ni Dios recuerda, pero que yo jugué en su día. Yo creo que sí la recuerdo. La Beta 1 no es la que estaba en el ciber, ¿eh? Te aviso. ¿Cuál era la que estaba en el ciber? Es una en la que... Beta 2. Había un mapa solo y quedabas herido. Si te disparaban quedabas herido y sí, te sangraba. Sí, yo recuerdo de... Y el mapa era una colina. Yo recuerdo de jugarlos... En la de ciber ya había Avalanche. Metiendo... ¡Avalanche! No jugábamos otra cosa. Gran mapa. Bueno... Metiendo las vendas, vamos. En la versión Beta 1, esa primera y famosa versión, que era muy complicada, bastante complicada de jugar, porque como decíamos, te tenías que vendar. Si te disparaban, te desangrabas. Si te hacían un tiro superficial, te desangrabas y te tenías que vendar para sobrevivir, ¿no? Pues sí, amigos, este juego que para mí es muy importante, me ha marcado muchísimo y luego explicaré por qué, y que la versión 1.3, la versión que actualmente está en Steam y que juego habitualmente, salió el 7 de julio de 2004, ya pues 3 años después de esta primera beta, ¿no? Este juego salió tras el éxito de Counter-Strike y no tardó en innovar en las virtudes del famoso mod de Half-Life. El juego se basaba en un multijugador por equipos, cuyo objetivo, lejos del tema clásico de frags y más frags, era pues capturar puntos. Teníamos que capturar puntos en equipo. En cada punto había una bandera que podía ser capturada por una o por dos personas, en algunos mapas incluso tres o más. Y bueno, esto daba un detalle al juego que no había por aquí entonces, ¿no? Que era el tema de estrategia. Yo tengo una persona a mi derecha que sudaba completamente de banderas y objetivos. Era una seta directamente, no se movía nunca. No mira a nadie, ¿verdad, Oscar? Joder, es que en la guerra cuenta más. ¿Tú crees? ¿En la Segunda Guerra Mundial iban cogiendo banderas? No. Iban capturando objetivos. Pero ganaban y colinas la partida con objetivos. Y zonas. No. Para poder avanzar en el frente. El que más mataba ganaba. Sí, era así. La Segunda Guerra Mundial iba de eso. De a ver quién ganaba. Pero no había banderas. Jodida seta. El tema es que, a ver, lejos de todo esto. Vale, hoy en día capturar puntos es algo muy, muy común en los videojuegos multijugador. Pero en aquel momento no lo era. Esto era una innovación tremenda. Y esto daba un punto al Day of Defeat, un punto de estrategia muy bueno, un punto de juego en equipo que hasta aquel momento muy pocos juegos de multijugador habían conseguido. Aparte, un juego de la Segunda Guerra Mundial, estéis escuchando, por cierto, la banda sonora de Salva de Soldado Ryan, porque este juego pues carece de música, bueno, de temas variados. Lo que os quiere comentar Víctor, os lo voy a resumir yo en una frase bastante chachi. Cuando el día que pasamos de Counter Strike a Day of Defeat nos hicimos hombres. Sí. Y no solo eso, ese día justo, lo recuerdo como si fuera ayer, el día en que exigimos en el ciber que se instalara Counter Strike, Day of Defeat 1.3. Bueno, no era 1.3 por aquí entonces, era una versión anterior. El anterior, sí. Pues el día que lo exigimos, estuvimos allí todo el puñetero día jugando a Day of Defeat. No cambiamos de juego, estuvimos todo el día, estábamos entusiasmados con ese juego de a mitad de la Segunda Guerra Mundial, que por aquel entonces gráficamente cumplía muy bien y que, bueno, nos encantaba, ¿no? Es que introducía algunas cosas que, bueno, que eran tremendas. El asunto es eso, ¿no? Que jugar en equipo, esto es una de las premisas de este Day of Defeat 1.3. Y bueno, este detalle hacía que el juego pues fuera mucho más complejo que el típico hacer frags de Counter Strike, ¿no? Una vez obtenidos todas las banderas, todos los puntos, se ganaba la ronda, ¿no? Es lo que comúnmente en internet se conoce como hacer un full, ¿no? Coger todo. Pues lo de hacer full, en aquel momento, no le damos tanta importancia porque jugábamos a matar, porque veníamos de Counter Strike, pero pronto pues cobraría otra importancia diferente, no en el ciber, sino luego ya yo solito, por ahí, por los mundos. Pero vamos a hablar de ciber ahora. Antes de nada vamos a hablar un poco de las armas. En Counter Strike comprabais armas. No sé si os recordáis, le dabais a la tecla B de Buy y comprábamos armas. Pues en Day of Defeat no era así. En Day of Defeat elegíamos una clase, un tipo de soldado, ¿no? Porque en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial no se compraban armas, joder. Cada soldado tenía su quehacer, su rango, su rol, efectivamente. Entonces, en función de nuestro rol, llevábamos un arma diferente y los roles eran roles reales de la guerra real, ¿no? Sniper. Efectivamente, el sniper llevaba, por ejemplo, el nazi llevaba un K98 con mira telescópica, el sniper aliado llevaba el mítico Springfield, ¿no? Etcétera. Teníamos armas clásicas de la Segunda Guerra Mundial, todas reales, el Garand M1, carabina M1, ametralladora Thompson, la VAR, por ejemplo, o yo qué sé, armas nazis como la MG42, la grapadora, que no valía para nada, la ametralladora básica de los nazis, el rifle nazi Wulf, la mataba de un balazo, la MP40, la STG-44, etcétera. Había, vamos, muchas armas. Incluso había armas para los británicos, que eran una especie de facción. Bueno, que tenían solo unos cuantos mapas. Los equipos eran Axis, o sea, el eje, los nazis, sí. Y versus aliados, que normalmente eran los americanos. Pero había mapas en los que estaban los británicos. Eran mapas ambientados en el Reino Unido. Sí, o, por ejemplo, Dot Flash. Juegazo, mapazo. Y el tema es que los británicos tenían sus propias armas también. Y el rifle era fantástico también. Fantástico, sí, fantástico. Y bueno, en general, muy variado este juego. Te permitía un gran número de armas. Y bueno, una cosa que aprendimos en este título, que nunca antes habíamos experimentado en un videojuego. La granada cheta. Sabía que ibas a decir eso. La granada cheta, amigos, era que el juego te permitía coger la granada ajena. O sea, la idea principal, la idea para la que estaba programado, es coger la granada del enemigo, la que te lanzaba, y devolvérsela, ¿no? Pero en este juego decidieron ir más allá, ¿no? El tiempo que te daban era excesivo para coger la granada del enemigo. Entonces, tú lo que decías era coger tu propia granada, la tirabas al suelo, y como la granada tardaba en explotar, la tirabas al suelo y la recogías y la cargabas en tu mano para que al tirarla explotara con más celeridad, ¿no? Y así despistara al enemigo. La granada cheta, amigos, es una de las cosas más grandes que he vivido en un videojuego. A mí me hace gracia esto porque en el ciber, que más y que menos usábamos la granada cheta, menos Gaspar. Porque no sabía usarla. No, le explotaba. Sí, no le salía de los huevos tener que agacharse a recoger la granada. Es verdad, Gaspar no la usaba. Y Gaspar, cuando hacía un frag con la granada, era: bah, tiro la granada ahí, a ver si cuela. Y me voy por allí. Gaspar llevaba 100 metros ya andados y sonaba ¡boom! Y a veces caía muerto y decía: ¡mierda! Estas granadas. Cuando te mata una granada aleatoria es lo puto peor que y los pillaba despistados, soltaba la granada para cubrirme y yo salía por otro lado. Y sabías que si te mataba una granada de Gaspar, era una granada totalmente aleatoria. Claro, porque le mandaba a voleo el cabrón. Es lo que te jodía. Ah, no tienes nada, yo las tiraba dentro de las casas y cosas de estas, para cubrirme. Que muchas veces la lanzaba tú te quedas, veías justo, escuchabas el sonido de que botaba en el suelo y pensabas tú, estoy muerto. No explotaba y estás de Gaspar, se la voy a devolver. En definitiva, yo creo que, o sea, en cuanto a eso, Dio de Fit 1.3, sin exagerar podría decir, nos ha dado los mejores momentos de Cyber, creo yo. Este juego, concretamente. Bueno, el juego ¿los mejores el, o de los mejores? De los mejores, sí, en el Cyber hubo muy buenos momentos, sí. El caso es que, bueno, cuando dejamos de ir a Cyber por razones diversas y tal, para mí no se acabó Dio de Fit. No era un juego que podría olvidar fácilmente porque quedó muy arraigado en mi recuerdo, ¿no? Entonces me empecé a interesar por el juego, me empecé a interesar mucho y a jugar mucho a Idea. Era mi juego preferido. Y eso hice que entrara en diferentes clanes de juego, porque era un juego muy popular, se jugaba tanto como el Counter-Strike, ¿no? Y la verdad es que había dinero de por medio y bueno, funcionaba muy bien este juego. En mi primer clan fue Renegados, siempre lo recordaré, era un clan bastante malillo y tal, que luego continuó en Deo de Source. Continuó y creo que sigue por ahí y tal, no tiene grandes pretensiones. Que coste que nuestro Cyber tenía clase mundial. Es verdad. Luego continué con RC. Esos fueron mis primeros clanes. Birded One, un clan que se llamaba Birded One. Como el Call of Duty, bueno, y como la división de los americanos. Y luego ya empecé a jugar muy bien y me ficharon para un clan de verdad. RSK, clan en el que fui campeón de Europa. ¡Sacando la polla encima de la mesa! ¡Flash! En ese clan fui campeón de Europa y la verdad es que me hice famoso en este juego y la gente me conoce. Me conoce por Europa por gen.harris, ¿no? Te conocen por Europa. Las tías mojan bragas por este hombre. Me conocen por los que juegan a DOD en Europa. Hablas como si fueras una estrella mundial. Ahí ¿no? Sí, en este juego sí que lo soy. En este juego sí. Mira, para una de las cosas que hago bien en la vida, macho... el tema es que después de este clan, cuando lo disolvimos porque no, la gente no quería jugar contra nosotros. Y esto es historia real. No querían jugar contra nosotros, no, lanzábamos retos y nadie quería jugar, ¿no? Doy fe y como no querían jugar, no tenía sentido tener el clan, entonces nos disolvimos. Intentamos montar el clan otra vez, los que éramos, cambiándonos los nicks y cambiando el nombre del clan, pero no hubo manera. No coló. Le llamamos Death Nade al segundo clan, pero no coló. Y bueno, cada uno nos fuimos por su lado. Y yendo cada uno por su lado, me ficharon unos alemanes, Precise, con los cuales gané también alguna cosilla y tal. Y luego los últimos, otro clan alemán, Renamed. Lo chungo es que ellos hablaban en alemán y yo me comunicaba con ellos en inglés. Era lo que había, ¿no? Y tal. Y el mejor recuerdo que tengo, cuando me sentí importante de verdad en este juego, fue cuando jugué en la selección española en el Team Spain 2008. Oh yes. Que ahí me sentí muy guay, tío. Jugar en el Team Spain. Debuté contra Holanda y le dimos una paliza, nos meamos en los holandeses. Eso es por Flandes, hijos de puta. Y... el complejo Holanda por Flandes, joder. Y bueno, eso es... para mí, de verdad os lo digo, sentí... De verdad, las experiencias que tuve con este juego, en ningún juego las tuve, de verdad, ¿eh? Hice muchas cosas en Dio de Fit y la verdad es que para mí es un grande, uno de los mejores juegos a los que he jugado en mi vida, y no porque sea el mejor, no porque sea un triple A, ni porque sea el multijugador más divertido del mundo, sino porque es un juego de mi vida, a mí me marcó especialmente, nada más. Y lo más coñón de todo es que las partidas en el Cyber eran igualadas. Sí, eso era lo peor de todo. Sí, bueno, pero Gaspar, pero... luego ya mejoré por mi cuenta, ¿sabes? Pues eso... Aprendiste a decir todo lo que sabes, admito. Ahí. Ese es el tema, y para mí la mayor decepción videojuego de toda mi vida, y os lo digo en serio, esto nunca lo suelo decir, fue Dio de Fit Source. Dio de Fit Source cambió totalmente la mecánica del juego de Dio de Fit, era mucho más lento el juego y aparte quitaban cosas clásicas como por ejemplo la granada cheta ya no se hace de la misma manera, quitaron por ejemplo las pistolas en los rifles porque los rifles, bueno, supusieron que tendría ventaja, quitaron la bayoneta en los rifles, que era una de las cosas características, el ataque a melee. A melee, exactamente. Y en general, cambiaron tanto el juego que para mí, lo compré el día de salida, nada más salió, estaba obsesionado, lo compré a las 12 de la noche este juego. Y te arrepentiste. Y me arrepentí mucho. Para mí fue el mayor jarro de agua fría que tuve en mi vida como jugador. Pues yo es un juego al que le seguí dando bastantes horas. Y a mí no me supuso ninguna decepción. Para mí era el DOD, pero con ciertos cambios. Sí es más lento, como dices, me costó bastante acostumbrarme al control, pero después, no sé, todo volvió por su cauce, volví a casa con la familia y, en fin, a mí no me supuso tal decepción. Yo aún confío que actualicen el DEO de Fidel 1.3, le den un lavado gráfico y hagan como el counter de vez en cuando lo actualizan. Sí, de vez en cuando le meten algún... O que saquen uno nuevo. Pero de todos modos, no, a mí no me gusta el Source. No, digo que actualicen el clásico. Como lo actualizan. Lo actualizan poco a poco ese juego. Le van quitando a lo mejor algún comando que era muy cheto y tal. Van haciendo cosas así, pero en general no. Yo quiero que lo relancen. ¿Cómo hace con el Counter? Cuando saca una versión nueva. Eso es lo que me gustaría a mí también, Gaspar. Pero no sé si habrá tu tía. En cualquier caso, bueno, este es el juego de mi vida. Y podría decir claramente que es el juego de mi vida, DEO de Fidel 1.3, amigos. Si queréis jugar, yo sigo jugando a este juego muy asiduamente, así que bueno, contratadme y echamos una partida por ahí. Contactadme. Ah, te entendí, contratarme. Formamos un equipo, el complejo Landis, y metamos a los oyentes. Pues sí, yo lo veo. Mira, yo os lo digo en serio, yo propongo hacer que haga DEO de Fidel 1.3 y no estoy de broma. Además, hacer el equipo Holanda, sí, y machacar ahí a todos. Esto ya se puso hace unos programas y no trascendió demasiado. Pero que coste que nosotros jugaremos con uno menos porque Oscar es seto. Es un seto. En serio, lo propongo. Quedadas de Day of the Feet. Si os animáis, pues posteadlo en nuestro foro o lo que sea. Lo fecundo. Yo estoy muy, muy, muy dispuesto. Bueno, sin más, aquí acabo ya mi exposición. Y vamos a ver qué más comenta la gente. en el hilo de los comentarios. Zoom Zoom comenta: obligatorio, el Maniac Mansion, Day of the Tentacle. Sin duda, marcó mi infancia, tanto que a partir de entonces amé los videojuegos para siempre. Bueno, nos comenta por aquí, no voy a leerlo todo, que es bastante extenso, pero nos dice: me acuerdo de jugarlo en casa de mi tío con una pantalla de 256 colores, flipando y sin saber qué hacer, pero me encantaba verlo jugar. Ya de mayor reencontré este viejo disquete y lo jugué, para sorpresa mía, de encontrarme de la primera parte incluida con Easter Egg. Felicidad en estado puro. Luego comenta más juegos como Monkey Island, Zelda Minish Cap, Metal Gear Solid 1, Golden Eye, 007 y Ocarina of Time y Mario Sunshine. Pero en este especial no podemos extendernos tanto, tenemos que seguir leyendo. En cualquier caso, lo tenéis en la página 3 de nuestro hilo de Spawn tu juego. Arturito-kun, perdonad. Arturito-kun nos habla de Mystical Ninja 2, starring Gox Goemon. Cuando tenía 5 años, dice, mi padre me compró una Nintendo 64 con un juego random que había en la tienda, y era Mystical Ninja Starring Goemon 2. Realmente era un moco y no tenía ni idea de lo que era un buen juego o uno malo, así que nos lo pasamos, yo y mi padre, también fan, y llegamos a pasárnoslo 5 o 6 veces. Este es el primer juego hardcore que jugué. Solo jugué a las típicas maquinitas de Tetris que vendían en los chinos. Y probar este hizo interesarme en los videojuegos hardcore y en la cultura japonesa. Aún, a mi edad, sigo pasándomelo una vez al año religiosamente, incluida la otra entrega de Nintendo 64. Juegazo olvidado donde los haya. Danikaze nos habla de... nos habla de un juegazo de gestión. Dice que es muy difícil hacer una selección porque hay demasiados clásicos, pero nos habla de Transport Tycoon Deluxe. Oh. De los creadores. De Rollride Tycoon. Este creo que es de Sid Meier, me parece. Pero es que Rollride Tycoon 2 no es de Sid Meier. Bueno, pero yo estoy hablando del 1. Seguramente todos lo conozcáis, dice. Y si no, no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. De género de gestión monetaria podría haber incluido SimCity 2000, Theme Park o Theme Hospital, por decir algunos, pero este creo que es el único juego de este género que lo he jugado una y otra vez cada cierto tiempo. Su gestión de autobuses y camiones, barcos, aviones y en especial trenes han hecho que en la época de auge de internet surgieran los famosos anillos de Transport Tycoon. Para quien no sepa lo que es, era lo que se podría llamar una comunidad temática de páginas dedicadas a este juego, enlazadas unas con otras. Sí, amigos, era internet de hace 10 años. Internet 1.0. ¿Qué, Gaspar? Por cierto, estoy mirando el chat y Danica te dice: ¿pero quién va a querer jugar con Víctor después de lo que ha dicho? Yo os digo que no es invencible, se le puede matar, ¿eh? Se le puede matar, puedo morir, no os preocupéis. Además, es humano. Se supone que sí, yo os invito a jugar conmigo en vuestro equipo. Cada hora lo matas dos veces. Si sangra, puede morir. Correcto. O sea, con Oscar y yo hicimos equipo dependiendo del mapa. Había algunos que nos defendimos, ¿eh? O sea, tampoco... Bueno, ya veréis la demo. Tengo la demo. Ya subiré la demo, ¿vale? Bueno, para hacer más inri en lo famoso de este juego, dice Dani Cáceres, se han hecho hasta una reedición de código abierto y mejorado, Open Transport Icon Deluxe, con el cual, además de mejorar diversas funciones, IA, usabilidad, mods, nuevos vehículos, además puedes jugar por internet. Vamos, un juegazo. Si no lo habéis probado y os llama, aunque sea un poco este género, dadle una oportunidad, porque dudo mucho que a este juego le sienten mal los años. Y Jorge... Yo creo que te interesará por lo que dijo de los trenes, sin duda. Sí, sí, yo lo jugaré. Luego Knocker... Esa versión mejorada, que tiene buena pinta. Knocker nos habla de Ghosts and Goblins. Bueno, primero saludos y disculpas por no colaborar más en el foro. Disculpas aceptadas. Pero ponte a jugar. No estáis obligados a colaborar en el foro, pero bueno, siempre se agradece. Dice que nos sigue activamente por Twitter y Facebook. Y dice... Dice, pues a mí marcarme me han marcado muchos juegos, pero básicamente el que recuerdo con más cariño es el Ghosts and Goblins. Primero en su versión arcade, porque lo jugaba en una heladería de mi pueblo, y luego con 6, 7 años, cuando adquirí mi primera consola, una NES. Este fue uno de los elegidos junto con Super Mario Bros. Y Rad Racer, un juego de coches de Square. Y lo recuerdo con cariño precisamente por el odio que le tenía. Eso sí que era dificultad. Ríete tú de Demon's Souls... y demás, esto era todo un desafío por partida doble. Primero, no había checkpoints, ni zonas de descanso, ni nada. Pasártelo de tirón, y digo lo de desafío por partida doble porque cuando por fin te lo pasabas, resulta que no, no amigos, te salía un cartelito muy mono diciéndote esto: This room is an illusion and is a trap device by Satan. Go ahead, dance. De Dauntlessly Made Rapid Progress. Va, básicamente es una versión mejorada, entre comillas, de La princesa está en otro castillo, jódete. Sí. Pues sí, el post continúa hablando de más anécdotas y demás. Os recomiendo que lo sigáis. Y luego Colt, que es el último, la última participación de hoy, nos habla de un juegazo, amigos: Tom Clancy's Splinter Cell. Para esta edición he escogido hablar de mis inicios con una de mis primeras sagas que descubrí como jugador, pero que a nadie más parecía gustarle: Splinter Cell. Sí, amigos, no estaban enganchados a juegos de fútbol. Estaban con Snake y Raiden jugando y rejugando los dos primeros Metal Gear Solid, mientras yo me infiltraba en embajadas, plataformas petrolíferas y países europeos, dejando como mucho un rastro de gente inconsciente. Después de este juego quedé enamorado de la saga, de un estilo de juego completo, de completo sigilo e infiltración muy diferente a cualquier otra cosa que hubiera jugado hasta el momento, y que pese a sus altibajos y su reciente cambio de estilo, me sigue encantando. Tom Clancy's Splinter Cell, amigos. Colt, un saludo. Pues después de ver el último detalle, tiene que estar de luto. Hombre, sí, de sigilo. Porque ha dicho que le ha gustado también el nuevo estilo. Pero vale, sí, vale. Es una saga que le entusiasma, entonces. Y por cierto, al anterior, que habló de Ghosts and Goblins, si quiere dificultad enfermiza, le recomendaría probar la versión de PSP. Ese también se las trae, cabrón, ¿eh? Joder. Bueno, pues sin más, amigos, estos son los juegos de los que hemos hablado. Y nos vamos ya con la parte final. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, un especial de juegos de nuestra vida más. Ya van 4, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que si te paras a pensar, a mí se me ha pasado volando este tiempo. Sí, a mí también. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues bueno, yo he aprendido algo que ya sabía, he reaprendido, que Neverwinter Nights 2, amigos, es, para mí, probablemente uno de los tres mejores juegos de rol de la pasada, de los pasados 10 años, o sea, de la primera década del 2000. Un juego que no os podéis perder si os gusta el género, sobre todo si os gusta el rol occidental, y bueno, a mí me ha marcado, de hecho, ha marcado unas pautas a seguir en la exigencia de nuevos juegos de rol, y para mí, vamos. Y bueno, espero que le deis una oportunidad y que lo probéis, porque está muy bien, y si os apetece echar unas partidas, pues ya sabéis dónde estoy. Señor Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Gaspar sabe leer, y he aprendido que para mí este va a ser el programa de despedida, puesto que para el siguiente no voy a poder estar. Y he aprendido que tengo que rezar a los dioses para intentar volver a la siguiente temporada, porque de momento lo llevo muy jodido, de verdad. Antes de irme a Marbella me pegaría 23 tiros en los cojones y uno en la boca. Vaya. Y eso es lo que he aprendido hoy. Señor Superdeimos, ¿qué has aprendido en este programa? Pues he aprendido cómo se os da bien improvisar, la verdad. Y más que he aprendido, también me han entrado ganas de rejugar Metal Gear Solid 2, la verdad. Por culpa de alguien que... Sí. A mí también. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que me he portado bien y no he troleado. Bueno, bueno. Muy poquito troleo, hay que... Y que en el fondo, la mayoría de vosotros y del foro y tal, no comparten mis gustos, es decir, estáis en segunda división, joder. Tengo que trolearos al final, coño. Estáis en segunda división, tenéis que rejugar muchas cosas. Oye, Gaspar, una cosa, enhorabuena, porque has aguantado muy bien, de verdad. A ver cuánto dura eso. Dije que podía. Podías, es verdad. Bueno, te salió un pequeño troleo por ahí, un ramalazo trolístico, pero no está mal, ¿vale? Seguimos trabajando en ello. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido principalmente que Zoe nos ha visitado otra vez de Super Saiyajin nivel 3. Sí. Pelo teñido, for the win. Of course. ¡Hay un pollo! Que Alemania lo parte en los juegos de fútbol, pero España va a ganar la Eurocopa. Que, como siempre en estos especiales, nos ponemos un poco ñoños. Con los juegos que nos gustan. Total. Sí. Y que David vino con Metal Gear Solid 2. Cuando lo hemos hecho hace nada, pero es guay porque es un juegazo. Guay, y además fíjate que lo hemos hecho en especial Metal Gear Solid, el especial Metal Gear Solid La Guerra ha Cambiado, y hoy David lo trajo con Juegos de Nuestra Vida. ¿Estás entusiasmado? Metal Gear, pero esperar, hasta aquí. Lo importante que ya quería decir de Metal Gear lo quiero decir ahora. Pensaba que estaba solo, que era el único que defendía a Raiden. Y ahora también veo que David siente amor por él, y eso me congratula. Ha descubierto su máscara. Lo aprecio, tanto como amor. Lo aprecio. Ten cuidado que si se amor, a lo mejor te tienes éxito. David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Zoe tiene que volver. Y este es su sitio original, no el mío. Y que quedan muchos juegos de los que hablar en estos especiales. Muchísimos. Muchos. Solo hemos mostrado la punta del iceberg. Correcto. Pensad que cada año, salen de Juegos de Nuestra Vida, pueden salir 3 o 4 Juegos de Nuestra Vida por año. Imaginad cuánto hay todavía de lo que hablar. Ahora no lo recuerdo, pero David le queda Metal Gear 1, el 3 y el 4 todavía. Pero Metal Gear Solid 2 tiene algo especial. Podría hacerlo del 1, pero ya no. Metal Gear Solid 2 se merece reconocimiento por mi parte. Bueno, por el chat han aprendido, Dapun ha aprendido que el FXAA Inyecto funciona con Deus Ex Human Revolution. Te lo dice que es un hot topic. Mosquis una caja. Dice, yo he aprendido que si vas a un ciber en Alemania es posible que conozca a Ken Harris. Antonio Martínez ha aprendido que estos especiales hacen que te den ganas de jugar a X juegos. XX2 ha aprendido que Osano sigue molando y que vosotros también. O sea, refiriéndose a Complejo Aranda. Gracias, XX2. Molamos, qué bien, David. Molamos. Ya lo sabíamos. Zoe Croft ha aprendido que un videojuego puede ser tan significativo como una persona, como cualquier otro detalle en su vida. Y Dutch ha aprendido que Gaspar y Oscar hace tiempo que se conocen y que hacen teatro cuando se pelean. Es una pareja de casados, joder. David, ¿qué han aprendido por el foro? Pues a mí me dice, he aprendido que Gaspar se trolea hasta a sí mismo y que no soy el único que tiene un gran cariño a Metal Gear Solid 2. Me parece que le han salido amantes a Metal Gear Solid 2. Hoy aprendí que cualquier tiempo pasado fue mejor. Somos unos abuelos. Dice Juan Supey. Juan Supey, eso es. Dice el azul. Yo he aprendido que debo de ser el único miembro del foro que estudia. Para algo será que me he vuelto profesor. Cuando 92 bueno. Dice, yo he aprendido que Monoman fue mi antagonista. Mientras él jugaba Metal Gear Solid 2 en Xbox, yo estaba con el Splinter Cell. Es que yo ya había jugado a Splinter Cell antes. Iba a ser 3 de mi loser. Humberto dice, yo he aprendido que Mono también se equivoca. Aunque no jugando a Resident Evil 1. Y que los trodones son el nuevo meme del programa. Eso observa. Camisetas con trodones ya. Los trodones, tío. Después Brutomob dice, yo he aprendido que debo probar Day of Defeat y que es genial escuchar a Zoe en el programa de nuevo. También comentaré que es la primera vez que escucho una violación en vivo y por radio. Nosotros que lo hemos visto en directo. Meteo Wolf, yo he aprendido a no dejar jugar a Oscar en una partida ajena. Yo las mías las juego bien, las de los demás, Oscar, tío. La serpiente de Resident Evil fue mi crucifixión y la tuya va a ser la partida ajena de Resident Evil. David, ¿hay algún comentario más? Creo que no, actualizo, pero creo que no. Vamos a verlo. No hay ningún comentario más. Así que ya para finalizar, amigos, yo he aprendido en primer lugar que es fantástico tener a Zoe de vuelta, aunque sea solo en un programa, que esperamos tenerte con nosotros en la temporada que viene, Zoe. Yo también nos haces falta. Y vosotros a mí me hacéis falta, en serio. Por cierto, nuestra siguiente maratón será Bono pasándose los patapón en extremo. Seguramente que lo harás mejor que tú, listillo. Pero de sobrado y al final. También me gustaría hacer hincapié en Superdemos, que ha estado aquí con nosotros en un especial Juegos de Nuestra Vida más. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros por dejarme. Pues muchas gracias, de verdad. Y ya para finalizar, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido primero trodones. Eso lo aprendiste ayer, mentiroso. Los trodones, tío. Ayer lo aprendiste. Bueno, realmente lo aprendiste mucho. Los trodones, tío. Nos vigilan, David, los trodones. Los trodones. También he aprendido que, joder, que voy a jugar a Dios de Fico cuando llegue a casa. Dime, ¿sabes? Yo voy a hacer un apunte más. Hoy he aprendido que hoy no hemos empezado tarde, sino que hemos acabado tarde. Cosa muy inusual en nosotros. Es un bicambio el pasado. Queda comprobado que si tuviéramos 3 horas no nos llegaría. No. Y ya, amigos, para finalizar, he aprendido lo que aprendo en todos los especiales juegos de nuestra vida. Estos no son, ni tienen por qué ser, los mejores juegos de la historia. No son los juegos de mayor presupuesto de la historia. Ni seguramente sean los juegos aclamados por todo el mundo. Son los juegos que a nosotros individualmente nos han marcado. Los juegos que a vosotros también, individualmente, en vuestras aportaciones, os han marcado. Y eso es lo que importa, al fin y al cabo. No importa que leáis un análisis y veáis la nota que pone abajo. No importa que un fulano os diga, este juego mola, este juego no mola. Incluso nosotros, no importa que os digamos, este juego mola o no mola. Lo que importa es que lo que cause ese juego en vosotros. Lo que cuando lo juguéis, cause en vosotros. Así que el mensaje de este programa, de estos especiales, es... juega a los juegos que te gustan. Da igual lo que digan los demás. Da igual que Funadito diga que es una mierda o que es el mejor juego del mundo. Lo importante eres tú. Ese es el mensaje. Y por ello, Gaspar hará un Play Chapas de Juegos de Nuestra Vida. Eso iba a decir. Dale una oportunidad a Play Chapas. No se arrepentirás. Y otra cosa, Cold 92, un besito, hombre. Era broma lo anterior, ¿eh? ¿O no? Bueno, pues lo... En serio, jugad a vuestros juegos y disfrutadlo. Porque bueno, la vida son 2 días y hay que disfrutar de estas cosillas. O sea, jugar a Skyrim. Nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Recogida de firmas para Play Chapas 2 ya. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta la próxima temporada, chicos.